la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día. Hace 2 siglos y 8 años que pretendemos ser argentinos, pretendemos vivir dentro de una imaginaria condición de libertad y de independencia como nación soberana. Seguramente, si nos pusiéramos a investigar nuestra propia historia, nos encontraríamos que esto pasa a un renglón casi declamativo. No siempre hemos sido absolutamente libres y muy pocas veces absolutamente soberanos. Quizá en la más profunda de las crisis en este siglo XXI, deberíamos preguntarnos dónde está el secreto de que no se haya la solución rápidamente para una Argentina desquiciada, desordenada, anarquizada, y que todos los días la emparchamos sin encontrar una solución profunda y de fondo. Y aquí entonces se nos ocurre el título: habría que repensar la Argentina. Si tomamos nuestra historia presidencial, muy pocos, por no decir casi ninguno o simplemente algunos, se dedicaron a planificar en estos 2 siglos y 8 años. Dentro de los que planificaron, muy pocos, casi ninguno, cumplieron lo que planificaron. Por eso, con el devenir de los años y mirando la historia incluso para atrás, se agiganta la figura del teniente general Juan Domingo Perón como el hombre que se detuvo a pensar. Después de detenerse a pensar, planificó. Y luego de planificar, desarrolló la idea, pero además cumplió con lo que él mismo se había prometido y lo que le había prometido a su pueblo. Una cosa que parece tan simple, tan mecánica, ha resultado ser casi imposible de reiterarse en los distintos mandatarios que ha tenido Argentina. Todos prometen y muy pocos cumplen, por no decir casi ninguno cumple. Y entonces hay que repensar el país. Alguna falla tenemos como sociedad constituida para decir que en tanto tiempo solamente una persona que hizo el Consejo de Posguerra, el primer plan quinquenal, el segundo plan quinquenal y el plan trienal, la última presidencia, se dedicó a planificar y a cumplir lo que había planificado. ¿Cómo puede ser entonces que se viva en una improvisación constante y que se pierdan horas preciosas discutiendo un presupuesto, porque en realidad se trata siempre de pedir dinero prestado para tapar agujeros de las malas administraciones y finalmente la gran ocurrencia, subir los impuestos de cualquier tipo, de cualquier forma, para recaudar? Un Estado se financia de dos maneras: con la cobra, precisamente cuando se cobran los impuestos, y con la exportación. La Argentina ha sido exportadora de materia prima, sin valor agregado, históricamente. El regreso con el gobierno de Macri al preperonismo, es decir, la Argentina agrícola exportadora, ganadera, a lo que se le agrega ahora minera, es exactamente volver a empezar. Nos quedamos sin industria, la destruimos con la apertura de las importaciones indiscriminadas, y entonces viene el resultado del propio índex, que termina de dar los números de la industria que se derrumbó el 11.5%. A ver, un país que está agotado por la cantidad de impuestos que tiene, un presidente que dijo que lo que había que hacer era corregir y bajar impuestos, lo único que ha hecho es subirlos. Y un presidente que dijo que había que bajar la deuda, lo único que hizo fue endeudar a la Argentina, es otro de los tantos que se ponen en la lista de los que prometen y no cumplen, por no ser rudos en el comienzo de llamarlo mentiroso a Mauricio Macri. El salto del tipo de cambio que se dio en agosto, dice el índex, ha hecho que se cayera un 4.2% interanual la producción industrial en la Argentina, que ya lleva la caída más grande en los últimos 9 años. A esto vino Cambiemos, a la Argentina agrícola agroexportadora, y regresa 70 años para atrás, ya que a ellos les gusta hablar de los 70 años, regresan 70 años para atrás. Añoran aquel país de un Buenos Aires que se parecía a París, donde pocos ganaderos veraneaban en Europa, mientras el peón de campo no tenía ningún derecho y era explotado de sol a sol. En el año, la industria acumula una baja del 2.1%, mientras que la construcción muestra un crecimiento del 6.4%, impulsado por la actividad de los primeros meses. Pero después, cuando empezó el escándalo de los cuadernos y aparecieron los muchachos que siempre se las llevan, se frenó también la construcción. Según el estimado mensual, que se publica justamente cada 30 días, la industria alimentaria es la que más incidencia tiene dentro de esta caída. Ahora, ¿por qué le parece a ustedes que ha bajado la industria alimentaria? Porque la gente no se alimenta y no consume alimentos porque le han metido la mano en el bolsillo con los tarifazos, le han destruido la economía del hogar y la gente tiene que optar entre comer o alimentarse o pagar las tarifas. Por eso es uno de los síntomas que más llama la atención la caída de la industria alimentaria. El sector automotor, digamos que para clase media hacia arriba, en los primeros 9 meses acumuló un crecimiento interanual del 10.3%. En septiembre se cayó el 15.7% por la menor demanda interna y por la caída de las exportaciones a Brasil. Prepárese ahora, cuando suma Bolsonaro en Brasil, para tener conflicto. Se lo venimos alertando en Mata desde el primer día. Los factores que da el organismo para la caída son, por un lado, que se observa una disminución del nivel de actividad en las familias que están vinculadas a la terminación automotriz, es decir, las autopartistas y todo lo que compone la construcción de los autos. Y por otro lado, se registra una menor demanda en el mercado de reposición. Claro. ¿Quién va a cambiar el auto? Sí, cambiar el auto significa ya para la clase media y la clase media alta también un inconveniente. De los 12 bloques industriales que mide el INDEX, todos sufrieron una contracción menos las metálicas básicas, que crecieron 2.7%. Por el otro lado, los sectores que más cayeron son la industria textil, 24.6%. La edición de impresiones, las imprentas, 21.6%, y acá quiero incluir a los libros que no se venden y que ha caído total y absolutamente la impresión y el trabajo de los escritores. Los datos que da el propio INDES, tenemos que la industria alimentaria cayó un 3.2% y los productos minerales no metálicos también cayeron un 3%. La construcción también cae. En cuanto al sector de la construcción, se indica que también está en caída franca después que al principio había tenido números alentadores. Mientras tanto, se observan bajas del 13.8%, del 10.6% en el cemento Portland, en la cal, en los otros datos, el 9.4% en ladrillos huecos, el 7.4 se cae en pinturas, el 5.4 en pisos y revestimiento, el 4.7 siempre para abajo, ¿no? En hormigón elaborado, cayó el 3.8% en mosaicos, graníticos y calcáreos, el 3.5 en artículos sanitarios de cerámica, el 1.9 en asfalto, el 1.1 en placas de yeso, el 1% en hierro redondo y en acero para la construcción. No hay un solo número que diga que Cambiemos acertó. Pero además, cuando al comienzo el INDEX hace el estudio, dice que es debido a la caída del peso. ¿Y quién manejó la caída del peso? los amigos del mejor gabinete de los últimos 50 años del presidente, que colocó en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda y Economía, que destrozaron la Argentina. Bien, frente a esto, el problema no es cómo sigue. Ayer Macri se autopostuló a continuar hablando para una radio de Catamarca. El problema es quién lo reemplaza, para qué lo reemplaza y cómo lo reemplaza a este gobierno o quiénes lo reemplazan. Si no se repiensa la Argentina de vuelta, no tiene solución venga quien venga. Porque el país está estructurado en el concepto de gobernar con deuda, y eso no existe en ninguna parte del mundo. El país está estructurado en tener constante y permanentemente una caja donde entra menos de lo que sale. Y eso no existe. No puede ser de esa forma. Si usted en su casa gasta más de lo que tiene, en algún momento le rematan la casa porque no la puede pagar o porque no pagó un servicio y entonces lo remataron. Bueno, eso está pasando con la Argentina. Pero además está pasando sin que nos demos cuenta. Todos los días está ocurriendo algo que va destruyendo el entramado nacional. Repensar la Argentina es el tema. Pensar por qué un país que tiene recaudación federal tiene distribución unitaria de los impuestos. Pensar por qué un país que está rodeado de agua no tiene ni marina de guerra ni barcos de flota mercante. Pensar por qué un territorio tan grande no tiene vuelos interprovinciales, por qué no hay una línea de aviación de tanta locura que licitaron que cubra la provincia de Buenos Aires. Repensar la Argentina significa no seguir amontonando gente en propiedad horizontal, cuando a media hora de las terminales ferroviarias tenemos campos. La verdad es que yo no escucho que alguien repiense la Argentina. Y por eso se agiganta la figura del único que lo hizo. Y por eso cuando tenemos que ser recurrentes de repetir lo de Perón, pero Perón ya no está ni volverá. ¿Y qué hacemos? ¿Nos quedamos con la anécdota? ¿Nos quedamos con lo que extrañamos? ¿Nos quedamos con aquellos que tuvimos la suerte de conocer? ¿Y qué le contamos a la población cuya mitad del padrón ni siquiera sabe que en la Argentina pasó Perón? ¿Cómo se hace si no se repiensa el país y si además, tal cual se vienen organizando, los medios de comunicación masiva de la prensa canalla trabajan en contra del interés nacional y a favor de la dependencia? Y además, en el verano, una principal cadena norteamericana también se va a expresar en radios de Buenos Aires. Ya no solo los de aquí van a trabajar para afuera, sino que los de afuera nos van a venir a marcar la agenda. Esto es Cambiemos. Efectivamente hemos cambiado. A los errores del kirchnerismo le sumaron y le duplicaron sus errores propios. Y a las virtudes del kirchnerismo le sumaron la barbarie y los errores de ellos. Es decir, que si el gobierno anterior necesitaba ser cambiado porque había cometido abusos, el gobierno que lo vino a reemplazar batió el récord de abusos y no dejó ni sostuvo las cosas que estaban bien hechas. Ahora están hablando de un bono de 5.000 pesos con 2.500 pesos para noviembre y 2.500 pesos para enero para los trabajadores. La CGT pide que sea obligatorio y por decreto para todos. En eso todo la CGT no incluye a los jubilados, le diría que los incluya. En eso todo que pide la CGT, por el decreto, va a haber pymes que no la van a poder cumplir. En ese todo que están pidiendo para que se paguen los 5.000 pesos, el gobierno tiene planeado que lo hagan los privados y que arreglen sector por sector, el que no puede que no lo pague. Si la CGT negocia el paro creyendo que le van a cumplir, se equivoca. Y también, obviamente, si aparece el bono de los 5.000 pesos y no incluyen a los jubilados, se vuelve a equivocar la CGT. De manera que entonces, la Confederación General del Trabajo, que está negociando en este momento con el gobierno, debe pedir que los 5.000 pesos sean, además, para los que cobran la jubilación mínima en la Argentina. Sí o sí. Y que a esos jubilados no se lo paguen en noviembre y en enero. Que se lo paguen en diciembre, para que puedan a lo menos pasar el fin de año de una mejor forma. Hay que repensar la Argentina, y también ellos tienen que repensar su estrategia ante un gobierno que no cumple, que no respeta, y que si se dejan llevar por los que lo dicen, los van a volver a engañar. Vinieron para cambiar la historia, la están cambiando. Cada vez las cosas están peor en la Argentina de Mauricio Macri, que él quiere seguir gobernando. De usted y de mí depende que siga siendo presidente. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6:19 minutos, 14 grados 4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Votaron en Estados Unidos la de medio tiempo. El Senado seguirá siendo republicano. Cambió la mano en lo que vienen a ser los diputados de allá, o sea, los representantes. Ganaron los demócratas, después de 8 años van a conducir la Cámara, por lo cual pueden complicarle el gobierno a Trump con la Cámara baja. Y en la Florida ganó un republicano, perdieron el estado de la Florida los demócratas. En Colorado, un confeso gay es el nuevo gobernador de ese estado norteamericano y también fueron elegidas mujeres musulmanas al Congreso de los Yankees. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Cuando termine este año, la frecuencia de AM950, la que utilizaba históricamente Radio Belgrano, va a pasar a ser manejada por la cadena norteamericana CNN. En un acuerdo con quienes hoy ejercen esa licencia, la agenda que hacen el Grupo Clarín, La Nación, para afuera, o sea, para defender cosas de afuera, ahora va a ser al revés. Ahora van a venir ellos con periodistas, por supuesto, argentinos, con gente del país, haciendo la cadena de noticias, pero haciendo la agenda en Boston, donde tiene la sede la cadena, y manejándonos desde Estados Unidos la información. Así que prepárese para que algunos muchachos que ya están trabajando, que son argentinos, que están trabajando en esa cadena, aparezcan en esa frecuencia después del verano, y nos encontremos entonces con una radio ágil, moderna, poderosa, potente, que se va a llamar CNN, y que nos van a vender toda la información que ellos quieran y vean necesaria instalar. Así que ya no solamente van a tener el Grupo América trabajando para Cambiemos. La CNN le tratará de dar una mano a Mauricio Macri. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. El hora 6:21 minutos. Diego, ¿cómo andás? Buen día, Miguel, ¿cómo estás? Bien, vos sabés que en los diarios se decía siempre que los mejores periodistas eran los canillas, ¿no? Sí. Porque sin ellos no se vendían los diarios, y si no se vendían los diarios, los periodistas nos quedábamos sin trabajo. Hoy es un día del canillita tan desteñido, tan venido a menos, donde no hay consumo casi de revistas y de diarios, que yo no sé cómo la estarán pasando los canillitas. Fíjate que el gremio está buscando que hagan otra actividad porque saben que se ha cortado absolutamente el flujo económico, ¿no? Sí, además se terminó el canillita, ahora tiene su puesto en una esquina, reparte los diarios en los edificios del barrio en los que tiene sus clientes, pero el voceador del diario, como eran aquellos pibes de la época del 30, ha desaparecido de las calles. Bueno, y además, como un día como hoy, aparecía por primera vez en la radiotelefonía, la radio deportiva, se ha establecido que hoy fuese también el día del periodista deportivo. Así que hoy es el día del canillito y del periodista deportivo. Enrique, ¿te sentís feliz como periodista deportivo? No, primero no me considero periodista deportivo, me considero un periodista que... Ah, eso está bueno. Me considero un periodista que hace deportes, pero que puede trabajar en cualquier otra rama del periodismo. Me gusta el periodismo, en realidad, y me gusta mucho el deporte. Así que en este momento yo puedo conjugar las dos cosas. Puedo hacer lo que me gusta tanto, que es el periodismo, además volcarlo en el deporte. Pero me siento capacitado para hacer cualquier rama que tiene que ver con el periodismo, ¿no? Bueno, se decidió poner este día como el Día del Periodista Deportivo porque en 1933 salía por primera vez la edición de la Real Deportiva, un programa que el Mundo Campagnale instalaba y que evidentemente duró durante muchos años. Hoy todavía sigue existiendo Rivadavia, una Rivadavia intervenida, desteñida, casi que perdió su audiencia y su vigencia, que no supieron mantener, ¿no? Exacto. Y además ya la oral, de aquella oral deportiva que nació con el Mundo Campagnale, que después José María Muñoz prolongó en el tiempo durante muchísimos años, que era el programa pionero y el que todo el mundo escuchaba, hoy ya no queda nada, absolutamente nada, ni la oral deportiva, ni lo que es Radio Rivadavia, ¿no? Y uno lo lamenta mucho porque, bueno, se o quiso ser periodista a partir de escuchar la oral deportiva, ¿no? Bueno, desgraciadamente hoy no tenemos la posibilidad de disfrutar de aquella vieja y querida oral deportiva que tenía todos los deportes, porque tenía todos los deportes. Estaba el golf con Civitarese, estaba Álvarez Carú con el billar, estaba Tito Marín con el ciclismo, estaban todos los deportes. Y además estaba el fútbol. Y nos informábamos a través del equipo de José María Muñoz. Lamentablemente eso ha desaparecido hoy, que es el día precisamente del periodista deportivo. Diego, ¿qué hacemos? ¿Le cantamos los canillitas? Y le podemos cantar a los canillitas en la voz de Rubén Juárez. Manos laburantas moldearon tu arcilla, mezcla milagrera de obrero y gorrión. Quien nace diariero morirá canilla, cumpliendo en su vida la ley del pregón. Por vos, Buenos Aires, se despierta el alba, colgando en el aire sus trapos al sol. Sos el estribillo de un tango que arranca allá entre las teclas de una redacción. ¡Salud, canilla! Canilla, quien peina caras diarieras habrá soñado 100 quimeras que el tiempo hizo mil astillas. Canilla, peleando la vida a gritos, ganaste un kilo de amigos que tu parada caudilla. Hermano, la noche me dio un barato pa' estar en tu esquina un rato y evocar con tu peregón una leyenda sencilla que cuenta como a un canilla la vida lo hizo gorrión. Veo a tu silbo, anda siempre un tango. Hijo de la noche que se arrima a vos, porque saben fija que tiene un hermano en todos los sitios donde hay un pregón, hermano. La noche me dio un barato pa' estar en tu esquina un rato y evocar con tu pregón una leyenda sencilla que cuenta como un canilla. La vida lo hizo gorrión. Como sé que muchos canillas diarieros trabajan y nos escuchan, a todos ellos un cariñoso saludo. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, hoy hay una jornada de protesta de los movimientos sociales. Van a marchar de Carlos Calvo y los 9 de julio hacia el Obelisco a las 10 de la mañana, aquí en Buenos Aires, pero va a haber una movida en casi todo el país, protestando y pidiendo en cada lugar las necesidades que tienen que cubrir. Pero hay hace ya un tiempo largo una actividad constante para fragmentar y dividir a los movimientos sociales, sobre todo ese trío tan fuerte que se había armado de los llamados cayetanos, donde ahora aparece también, después que uno de sus integrantes del CETEP, como Garabois, pegara el salto a la política diciendo que quería ser una especie de armador de Cristina Fernández, pero sin la corrupción, cosa que ha hecho que internamente lo critiquen mucho y muy fuerte. Ayer se produjo una novedad. Después de mucho tiempo, el movimiento Evita se reencontró con Cristina Fernández. Habían discutido muy fuerte, se habían ido del gobierno. Recuerden ustedes que Pérsico fue funcionario de Cristina durante mucho tiempo en el ministerio. Y además ellos habían pedido en su momento unas PASO grandes con todos los peronistas adentro. Es decir, habían pedido una serie de cosas en aquella discusión cuando Cristina era gobierno y finalmente pegaron un portazo y rompieron con el gobierno kirchnerista. Y ahora, ante la desesperación de lo que está ocurriendo con Macri, aparentemente volvieron a juntarse en una charla donde los junta el espanto, es decir, la rispidez que tenían los dos sectores parece que se va dejando de lado para tratar de juntar fuerzas para darse cuenta que hay que presentar una batalla con una unidad de concepción para una unidad de acción. Ahora, claro, esto por un lado, pero por el otro lado, los grupos sociales habían armado un frente marchar que se va debilitando lentamente porque además Libre del Sur tuvo un quiebre también con Barrios de Pie, y entonces está uno observando que lentamente de un lado o del otro están tironeando con lo único que está en la calle constante y permanentemente. Es decir, más allá de algunos partidos de izquierda, lo que está siempre en la calle son los movimientos sociales de la gente más humilde que reclama, que presiona, y da la impresión que se estuviera trabajando de varios lugares para que todo esto se fragmente, es decir, ya sea por la política, ya sea por las candidaturas, por lo que fuere, pero ver de qué manera se puede partir esta unidad de lucha de los que menos tienen, y esta impresión uno la va viendo cómo crece a medida que ocurren cosas. En la movida de hoy, yo no sé cuánta gente va a poner el movimiento Evita, algunos dicen que no van a ir, otros dicen que van a poner una cosa representativa, están los otros grupos, pero lo cierto es que igual va a haber protestas, y después estaremos analizando con el devenir del tiempo si todo eso se mantiene o si las que tiran de un lado y del otro logran fragmentar a esa protesta social que estuvo unificada durante muchísimo tiempo en las calles del país. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 31 minutos han pasado de la hora 6, 14 grados 4, amanece mucho más temprano, así que tenemos luz natural desde hace ya rato. Reiteramos que en Estados Unidos entonces el presidente logró mantener el Senado, pero perdió la mayoría en la sala de representantes, así que los demócratas le pueden poner palos, complicarle algunas cosas, pero ha ganado un estado como el de la Florida, históricamente manejado por los demócratas. Así que veremos cómo sigue todo esto. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. Enrique, están haciendo un verdadero escándalo, la prensa en general, acerca de qué medidas de seguridad se van a tomar para el partido del sábado y demás, cuando en realidad es un partido común que va a jugar Boca con de local y el operativo será exactamente el mismo, solamente que tiene el condimento que es una Copa Libertadores. Pero, ¿qué cosa diferente se puede hacer a la que se hizo? Poner alguna policía más en la tribuna, a lo mejor, porque va a venir prensa internacional, 1.700 agentes en lugar de 1.200, ponen 500 más. Pero pregunto, ¿no se dan cuenta que organizar Boca y Aldo Civi o Boca y River requiere el mismo operativo? ¿No se dan cuenta, no? Que van solamente los locales. No se dan cuenta. No se les cae una idea. Pero para hacer la prensa, ¿no? Cuando preguntan. No, sí, por eso. Lo que pasa es que lo que tiene que ver con la gente de seguridad, bueno, ha demostrado una absoluta incapacidad. Si no podemos organizar un partido de fútbol entre Rosario Central y Newell's Old Boys de Rosario, no, después ya no queda nada, Miguel, absolutamente nada. No, pero la pregunta es, cuando insisten, ¿en qué medidas se van a tomar? Se van a tomar las mismas medidas de siempre, sí. Un poquito más reforzada, repito, porque viene prensa de internacional. Pero sinceramente, es un partido que se juega de local en Boca como es un partido que se va a jugar de local en River. Y sí, lo que pasa es que... exclusivamente local. Lo que pasa es que es una final, y entonces en una final el que gana va a estar muy feliz y el otro va a estar muy enojado y van a querer romper todo. Ese es el tema, Miguel. ¿Pero quién va a romper? Nadie va a romper nada porque van los locales nada más. Está bien. Pero tienen miedo que alguno intente cometer algún acto de violencia y entonces siguen tratan de extremar al máximo lo que tiene que ver con las medidas de seguridad. Bueno, repito otra vez la misma pregunta. Un partido de local de Boca lleva 1.200 agentes. Sí. ¿No? Sí. Ahora van a poner 1.700 y van a reforzar con 500 más. Sí. ¿Qué más quieren que haga? No sé. La verdad que no sé. Te pregunto. Debería alcanzar con eso. Pero es que además es un partido con socios y hinchas locales. Sí. Bueno, sí. ¿Qué pasa si gana River en el... No debería pasar nada como si gana... Si gana la Boca en el Monumental. No pasa nada porque hay un partido de revancha. Claro, pero además no debería pasar nada. La pregunta es si gana Boca en el partido de revancha... Claro, ahí estaba... Y tiene que festejar el River. Claro, ahí estaba el punto y por eso no querían los visitantes, Miguel. Porque con hinchas de Boca en la cancha de River festejando iba a ser un verdadero desastre. En línea, para hablar del tema de la jornada de los movimientos sociales, hoy desde Rosario tenemos al señor Eduardo Del Monte. Eduardo, buen día. Sí, buen día, Miguel, ¿cómo le va? Pero, ¿qué va a pasar en Rosario? En Rosario vamos a salir acompañando la Jornada Nacional de Lucha. Vamos a denunciar aquí el ajuste que viene aplicando el Gobierno Nacional y también reclamando soluciones de cara a lo que resta del año, porque en lo alimentario y en lo laboral estamos reclamando que se vuelva a reabrir la inscripción en el salario social complementario. Muchísimos compañeros han quedado sin llegar a esa posibilidad. Inclusive planteamos que llegue a los sectores que no pertenezcan a organizaciones, que se extienda como una posibilidad de acceder al trabajo de manera más universal. Estamos planteando también la cuestión de la emergencia alimentaria. En lo particular, acá en la provincia hemos presentado un proyecto de ley de emergencia social y alimentaria, donde estamos planteando que la tarjeta de ciudadanía, que es una tarjeta alimentaria familiar, que la provincia hay 180.000 familias inscritas, pase de los 273 pesos que está pagando ahora, que son fondos nacionales y provinciales, pase a 2.500 pesos y tenga algún sentido, porque eso se ha congelado en el tiempo, hace 2 años y medio que está en la misma cifra, con todo lo que han cambiado los valores de los alimentos, y es una vergüenza, la verdad. Y también estamos planteando la apertura de comedores en los barrios. Realmente el problema alimentario es un problema urgente en una ciudad como Rosario, donde Eduardo, ustedes tienen en Rosario un problema que ya está siendo crítico, que es el tema de la pelea de las bandas de narcos, y además que eso existe en toda la Argentina. En Rosario parece estar mucho más marcado con los monos, con estas cuestiones de ajuste de cuentas y demás. ¿Cómo se vive en los barrios más humildes el tema de la droga? Y la droga es un flagelo tremendo porque, primero, por un lado es un factor de corrupción y de, digamos, de neutralización de la juventud en particular, aunque abarca sectores que no son solo juveniles, y también se ha convertido en un factor económico, con el cual es muy difícil competir, y un factor de presión grande. Yo creo que el tema narco es una realidad innegable en los barrios de Rosario, que cada vez más extendida, donde las organizaciones sociales nos resulta una complicación muy grande, porque nuestros pibes son nuestros hijos los que están tironeados para eso, y somos los que tenemos que vivir cómo por ahí se instala un kiosco, y eso, bueno, cuenta de hecho con la complicidad policial, que viene cada tanto a hacer una visita y todo sigue como estaba, ¿no? Del Monte, ustedes piden para fin de año alimentos frescos. ¿A qué se refieren? Nosotros planteamos, como todos los años, nosotros venimos discutiendo particularmente con la provincia y el municipio la posibilidad de que la gente tenga pueda resolver lo fundamental de la mesa de la fiesta, y por eso históricamente nos han dado carne en un momento, después cuando fue inalcanzable el tema de la carne, porque fuimos transformando la carne en pollo, como ha hecho la mayoría de la gente en el pueblo, ¿no?, en relación a lo alimentario, y en la reivindicación se fue transformando en eso por la dureza en poder obtener respuesta. Bueno, pero aún así fuimos logrando que se entregue cerca de la fiesta, digamos, ir entregando una cantidad de pollo o de carne que permita complementar la mesa familiar, que no se resuelve solo la última con pregunta, pan dulce y... La última pregunta, ¿el municipio está en manos socialistas? El municipio está en manos del socialismo. ¿La municipalidad hace algo, digamos, con ustedes? ¿Tiene diálogo con los movimientos sociales? ¿Hay ayuda? La municipalidad tiene diálogo y han aceptado que se declare la emergencia social en Rosario, pero una emergencia social que todavía no tiene, digamos, definiciones concretas. Por ejemplo, los comedores municipales alcanzan para dar de comer, por lo menos en lo que respecta a nuestra organización, de 50 y pico de barrios que somos, que componen la organización nuestra, tenemos comedores solo en 20 barrios, de los cuales solamente se puede dar de comer 2 comidas al mes. Entonces, es un problema. No vemos que se vayan readecuados los presupuestos en relación al crecimiento del hambre que ha habido. ¿Y desde Santa Fe, digamos, la ayuda provincial? Y la ayuda provincial también, recibimos algo de alimento RANEL, y después está esa tarjeta de ciudadanía, que es lo que yo le dije, 273 pesos. Es decir, que lo que vemos que parte del Estado, las respuestas son absolutamente limitadas, mezquinas, y realmente no tiene nada que ver con la realidad que ha generado este ajuste brutal que estamos sufriendo ahora. Eduardo, gracias por atendernos. No, gracias a usted, Miguel. Un abrazo. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno e infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Es evidente que si no se generan puestos de trabajo, si no se construye la opción de que la gente vuelva a la cultura del trabajo y está cada día más marginado, bueno, estamos en un conflicto, estamos en un problema. Ayer, que le robaron a una periodista de TN, fue reporteado después el chico que se dedica a hacer robos nada más y nada menos que a la 9 de julio, ¿no? Que el robo piraña, ese que abren las puertas, se llevan lo que pueden de un auto. Entonces dijo, y yo no tengo trabajo, dice, si tuviera un carro salía a juntar cartones, dice, tenía uno de mis suegros pero se perdió, dice, yo robo de vez en cuando para comer, pero yo no quiero, dice, soy un adicto a la pasta base. Es decir, una explicación dentro de su mundo, muy limitada, pero dando a entender también que él roba porque no puede trabajar, o porque no tiene trabajo, porque no sabe qué hacer, porque si lo único que se le ocurre es un carro para juntar cartones, imaginemos el grado de preparación que tiene esa criatura, ¿no? Que salió a robar o que sale a robar. Ahora, a este chico que reportearon ayer, que es el que robó al pibe también, tiene 250 entradas en la primera, que es la comisaría de la zona, de acá a la vuelta de la radio, y a las 2 horas lo sueltan, porque es menor de edad. ¿Miguel? Señor. Bueno, nos vamos a Bahía Blanca, ahora hablamos con el señor César García. César, buen día. ¿Qué va a pasar en Bahía Blanca hoy con la protesta de los movimientos sociales? Hola, Miguel, ¿cómo te va? Mira, en conjunto, digamos, con lo que va a pasar en todo el país en relación a las organizaciones sociales como la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento Evita, Barrio de Pie, nos vamos a estar movilizando, digamos, en la Plaza Rivadavia, enfrente del Consejo Deliberante, en el caso nuestro, porque entendemos, digamos, que viene creciendo la pobreza, la indigencia, viene creciendo la necesidad. Tener en cuenta solamente un dato concreto, digamos, nosotros, por ejemplo, acá en la ciudad, en el último mes, se abrieron 7 copas de leche en el último mes, solamente, aparte de todo lo que ya viene funcionando, en 7 barrios distintos. Por lo tanto, hay una situación en donde nosotros planteamos de que tiene que declararse en lo urgente, digamos, la emergencia alimentaria, acompañado de eso, porque como verás en relación al acompañamiento de la pobreza, de la indigencia, lo que crecen también son las adicciones. Hay mucha preocupación principalmente de las madres, entonces entendemos que también tiene que haber una ley de emergencia en adicciones. Y bueno, nosotros nos vamos a estar movilizando. Hay una cantidad de pelea que también entendemos también en relación a lo del trabajo, que dignifica, y bueno, nos vamos a estar movilizando en conjunto con todas las organizaciones para poner arriba de la mesa la situación que se quiere, ocultar. Están pidiendo en el comunicado también un básico para los jubilados de 21.000 pesos. Me parece interesante esto porque que se acuerden los movimientos sociales de los jubilados, ¿no? Mirá, se han hecho 2 movilizaciones que conmovieron la ciudad en relación, movilizaciones explícitamente de jubilados. Van a acompañar el MIG, el Movimiento Independiente de Jubilado y Pensionado, donde efectivamente acá hay una situación también que los que se perjudican son los jóvenes por un lado y los viejos por el otro. Contaban los compañeros donde le han sacado remedios, donde le han, o sea, no llegan, digamos, se gastan absolutamente todo lo que cobran también en eso, y entonces nosotros también vamos a estar confluyendo también con los jubilados en el Consejo Deliberante acá en la plaza, y entendemos de que tiene que haber, tenemos que unir todas las fuerzas posibles, ser unidos para abrirle la mano, digamos, a la política de este gobierno, que lo que nos quiere someter a lo que viene el mes que viene, el G20, a meter más ajuste, más entrega. Nosotros acá lo vemos en chico, digamos, lo que pasa en la Argentina en grande, ¿no? Hay un conjunto de empresas, digamos, acá es una ciudad en donde tenemos el polo petroquímico, donde tenemos un puerto, donde hay un conjunto de empresas extranjeras que se llevan la plata, para arriba y para afuera, y no dejan nada a 10 cuadras de toda la riqueza que se llevan, de donde la semana pasada vino con bombos y platillos Macri a anunciar algunas obras que iban a hacer en alguna empresa. A 10 cuadras es en donde se realizan la contracara de lo que estamos diciendo, donde está creciendo la indigencia y el hambre y donde se están realizando la copa de leche, ¿no? César, gracias por atendernos. Dale, no hay problema. César, de Bahía Blanca. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 47 minutos han pasado de la hora 6, 13 grados 8. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En Tres Arroyos nos mandan la información, se van a movilizar a la municipalidad en reclamos de las mismas cosas que se están pidiendo en todo el país. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. En el partido de Saavedra, en la provincia de Buenos Aires, en Pigüé, se van a movilizar también hacia la municipalidad, según nos informa de aquella zona, la corriente clasista y combativa. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Los argentinos celebramos el Día del Afro-Argentino. La ley se sancionó en el 2013 y instituyó el Día Nacional de los Afro-Argentinos, rindiendo homenaje a María Remedios Valle, quien murió en la pobreza en 1847, después de haber combatido en el Ejército del Norte durante las guerras de la Independencia, con tal arrojo que Manuel Belgrano la nombró capitana. Por su condición de mujer y negra, murió en la miseria y en ella se busca reivindicar los derechos de los argentinos que estuvieron ignorados durante muchos años. La negación de la presencia de africanos, afrodescendientes y de elementos culturales afro de la sociedad argentina se remonta a mediados del siglo XIX, cuando junto al proceso de construcción de la identidad argentina comenzó a elaborarse el mito de la nación blanca, que Diego dio lugar a expresiones como "los argentinos venimos de los barcos". El oscurantismo histórico fue acompañado también por el silencio estadístico, ya que entre 1887 y 2010 los afrodescendientes desaparecieron además de los censos, a pesar de que en 1887, en pleno aluvión inmigratorio, todavía representaban el 1.8% de la población de la ciudad de Buenos Aires. La matriz afro ha sido escondida, aunque brota en todos los pueblos de la argentinidad, en el candombe, en el tango, en las payadas, en la empanada y en el lenguaje. Por otra parte, los africanos y afrodescendientes no dejaron de llegar a estas tierras durante todo este periodo, provenientes tanto de África como de otros países latinoamericanos. Claro, en realidad lo que pasó que los traían de esclavos la mayoría, y cuando en 1813 se abolió la esclavitud en la Argentina, los barcos de esclavos iban para Brasil, iban para Uruguay, pero no venían para Buenos Aires, ¿no? Por eso mermó la población negra, pero bien decís vos, no dejaron de llegar de otra forma aquellos que incluso sabían que acá vivían en forma independiente. Sí, además San Martín, por ejemplo, llevó dos bataciones de negros, claro, en las guerras de independencia a Perú. No te olvides que ahora tenemos una gran corriente de senegaleses que se han casado en la Argentina, que tienen hijos argentinos, sí, por lo cual ya hay negros argentinos. Sí, ahora están viniendo latinoamericanos, venezolanos. No, está bien, pero estamos hablando de otros lugares que van, que ahí hay mestizos, digamos, blanca. A lo mejor el blanco y el negro que se cruzaron en Venezuela después, pero yo estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de que la sangre negra, que tenía gran presencia, acá había un Jimmy Club que reunía a los negros, y un día, no sé si te acordás, hace unos años, una señora quería salir por el Seiza y la detuvieron creyendo que era documento falso porque era negra y decía que era argentina. ¿Vos te acordás de eso? No me acuerdo. Pero hace 8 o 10 años hubo un escándalo y la mujer era no solamente que era absolutamente argentina, tenía 3 o 4 generaciones de argentina de color negro. Ahora, esas cuestiones que habían desaparecido, murieron muchos con la fiebre amarilla que hubo en San Telmo. También. Cuando se mudaron de San Telmo, que era la zona, digamos, importante de la capital, hacia la zona norte, porque en el sur hubo una fiebre amarilla que devastó y murieron muchos negros, ¿no? Pero además, el estudio de ciencias antropológicas de la Universidad de Buenos Aires demostró que el 4.3% de la población tiene rasgos genéticos africanos. O sea que se mezcló mucho el negro en la Argentina. Carmen Barbieri es hija y nieta de descendientes de afro, porque Guillermo Barbieri, el padre de Alfredo Barbieri, era negro. Al padre se le notaba mucho más el rasgo y a ella se fue perdiendo, ¿no? En ella se fue perdiendo, pero en Alfredo todavía tenía los rasgos del padre. Y además cuando se pintaba como el Johnson, ¿te acordás? Que era igualito. Era perfecto. ¿Miguel? Y después te paso un tema después que salgamos con este reportaje. Sí, porque lo tenemos desde el conurbano bonaerense en línea al señor Mariano Sánchez. Mariano Sánchez es el responsable de los jubilados y pensionados. Recién estábamos hablando justamente con César García en Bahía Blanca, que nos llamó la atención que los movimientos sociales estuvieran reclamando por los jubilados, mientras la CGT parece que se ha olvidado de reclamar por los jubilados. ¿Cómo te va, Mariano? Buen día. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo andás? Bueno, contame un poco por qué este olvido genérico del reclamo de los jubilados y ustedes que insisten permanentemente, cosa que está muy bien. Fíjate que el bono, que todavía no se sabe si va a ser obligatorio, de los 5.000 pesos, ni siquiera se menciona a los jubilados y mucho menos los que tienen la mínima, ¿no? Así es, no está previsto para los jubilados que se están muriendo de hambre, porque el 60% de los jubilados está en la mínima y otro tanto con 100 o 200 pesos más, no es que hay una situación que es la indigencia, la mayoría de los jubilados están en la indigencia, en una situación, digamos, que dramática, no se puede seguir viviendo de esa manera con el ajuste de este gobierno. Por lo tanto, entiendo, bueno, hoy nosotros nos movilizamos también con los compañeros desocupados. El otro día en el ministerio reclamamos, aparte, por una situación con la gente extranjera en esta situación que hay de este gobierno, que ustedes creo que recién estaban hablando sobre el tema, que después de los 60 años, por ejemplo, los planes sociales a los extranjeros no se le caen. Y por supuesto no pueden resolver el problema de la pensión a la vejez, porque por ahí no tienen los 30 años de residencia en la Argentina. Entonces se vuelve dramática la situación de miles y miles de personas mayores. Mira, dramática en general y en particular. Mira, te quería... Está claro que la CGT dice que pidió para los jubilados también. Pero por lo que voy escuchando desde el punto de vista del gobierno, el bono es no para los estatales, no para los jubilados, sino que parece que solamente es para la actividad privada, o sea que no es para desembolsar ellos un mango. ¿Pero vos estás seguro que la CGT pidió para los jubilados también? Bueno, yo lo escuché a ver qué decía. Ah, no, está bien, no sé, está bien. No sé, si vos escuchaste no sé que lo dijo, si es cierto. Lo habrán pedido. Mira, te quiero dar un dato del presupuesto que se está discutiendo en la provincia de Buenos Aires para que nos demos cuenta de dónde estamos, ¿no? De la deuda pública, el presupuesto de Vidal cuenta con 56.403.383.972 pesos. 56 billones, ¿no? Ahora, ¿sabes cuánto es para desarrollo social? 23 billones, o sea, la mitad. Bueno, ¿sabes? La provincia es peor en ese sentido, porque la provincia, todo lo que era desarrollo social, en un proceso desde que ha subido Macri la vida en la provincia, han ido pasando casi todas las cosas a Nación y han eliminado planes sociales, alimentarios, etcétera, ¿no? La provincia es peor todavía en ese sentido. Mirá que es muy difícil la situación nacional, pero la provincia en particular es peor. Ahora, una cosa es la protesta y otra cosa es que alguien reaccione y resuelva el tema de los jubilados con la mínima. El otro día, el titular del PAMI dijo que ahora, con la compra de los medicamentos directos a los laboratorios, se va a favorecer en un 15%, porque no se le va a comprar más a las cámaras, que que aparentemente se le va a pagar en forma directa a la farmacia también y demás. ¿Qué opinión tienen ustedes acerca de esto que está pasando en el PAMI? Mira, en el PAMI nosotros la otra vez estuvimos reclamando porque la atención y demás es dramática desde el punto de vista de la salud. Yo te voy a dar solamente un dato. El bolso alimentario que el PAMI le da a la gente que estaba peor, son todos, pero bueno, no le dan a todos. ¿Sabés de cuánto dinero es mensualmente? 232 pesos. Ese es el bolso alimentario para situaciones de emergencia de los jubilados que están muy mal, que da el PAMI. No tiene vergüenza. La verdad que para hacer eso mejor que no hagan nada, ¿no? Mariano, ustedes a las 10 se van a movilizar, como decía recién, van a estar con los movimientos sociales allí, con los jubilados y pensionados independientes. Sí. Esperemos a ver qué hace el gobierno, porque la secretaria está pidiendo que sea por decreto universal, o sea que los 5.000 pesos sea para todo el mundo. Sí. No creo que haya voluntad del Estado de hacer eso, ¿no? No, van estudiando el tema. Yo creo que lo van a dar para la actividad privada. No sé si lo van a dar para los estatales, por supuesto para los jubilados tampoco. Los estatales me parece que tampoco. Por lo tanto, se lo tiran a la actividad privada. Bueno. Y por supuesto, en esta situación económica, la actividad privada, no de los de las grandes empresas, pero las pequeñas y demás, están en una situación límite también. Te saludo. Hasta cualquier momento. A saludo. Mariano Sánchez, del Movimiento de Jubilados y Pensionados. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la Ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Faltan 2 minutos para la hora 7 en el territorio nacional, en la Ciudad de Buenos Aires, 13 grados 8 décimas. Un día como hoy de 1810 se producía la batalla de Suipacha. El pronóstico en la ciudad dice que tendremos 24 grados de máxima, con el cielo parcialmente nublado y vientos leves a moderados del sector este. En Puerto Argentino, capital y reventa de las Malvinas, en poder del pirata inglés, está lloviendo en este momento. El tiempo se presenta inestable con lluvias durante toda la jornada. Temperatura en Malvinas 6 grados, la máxima llegará a 12. Aeroparque y aeropuerto funcionan normalmente. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina para un país bioceánico y bicontinental. Nubosidad variable, probabilidad de chaparrones de nieve. También hay neblinas. Temperatura actual en Marambio 8 grados bajo cero, la máxima 2 bajo cero. En Esperanza la temperatura actual es de 4 grados bajo cero y la máxima 2 sobre cero. Nubosidad variable, probabilidad de ventiscas, baja posibilidad de nevadas. En la base Carlini, mañana con cielo nublado, neblinas, vientos fuertes a regulares. La temperatura actual es de 2 grados bajo cero, la máxima 0 centígrado. Para un país de 2 continentes, en la base Belgrano 2, cielo nublado, probabilidad de ventiscas, mejoramientos temporarios. Temperatura actual en Belgrano 2, 8 grados bajo cero. La máxima será de 2 grados bajo cero. Habrá cortes y marchas de protesta de los movimientos sociales en todo el país. Ante la situación crítica en que ha puesto el gobierno a la mayoría del pueblo. Base Horcada, mañana con nubosidad variable y nevadas aisladas. Temperatura 2 grados bajo cero la máxima, 3 grados sobre cero. Base San Martín, mañana con cielo parcialmente nublado, neblinas y nevadas aisladas. La temperatura actual 5 grados bajo cero y la máxima será de 0 grados centígrado. El gobierno acordó con empresarios y sindicalistas el pago de un bono de fin de año, pero la CGT exige que sea con un decreto universal para todo el mundo. El gobierno quiere sacar a los jubilados y también sacar a los empleados estatales. elevaron a juicio oral la causa de Fútbol para Todos. Lo determinó la jueza federal María Servini de Cubría por el delito de administración fraudulenta agravada. De esta manera se complica el futuro judicial de los implicados. Deberán ir al juicio oral Aníbal Fernández y Jorge Capitanich, que fueran jefes de gabinete. El ex vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, titular en aquel momento del manejo de prensa, Gabriel Mariotto, y el ex titular de la AFA, Luis Segura, por el delito de administración fraudulenta agravada en la causa que investigó el programa Fútbol para Todos, y que en su resolución la jueza sostuvo que Fútbol para Todos se transformó en un subsidio a los clubes que terminaron incrementando sus pasivos. Además de los ex jefes de gabinete, Fernández y Capitanís, fueron enviados a juicio, como quedó dicho, Gabriel Mariotto, por ser el coordinador del programa, y el ex titular de la AFA Segura. Están siendo juzgados también Rafael Armando Sabino, expresidente de San Lorenzo de Almagro, José Leme, presidente de Defensa y Justicia, Miguel Ángel Silva, secretario general de Fútbol para Todo, Rubén Manuel Reposo, ex dirigente de Lanús, los ex dirigentes de la AFA, Norberto Francisco Monteleone, Carlos Alberto Pandolfi y Raúl Pagal. También el dirigente de Gremiados Raúl Marchi, Sergio Raúl Marchi, y Natalia Antonio Ordigano, ex CEO de Iveco, que pagaba en canje de camiones, pero no aparecieron nunca los camiones. En la misma causa fueron sobreseídos el jefe de gabinete Juan Manuel Valvedina, junto con Eduardo Juan Espinosa y Marcos Adrián Chesterwell. Es ahora 7:03 minutos en la página del deporte. Se pone al día Independiente en la Superliga, juega el partido postergado en su momento por la primera fecha frente a San Martín de Tucumán, ya que el Rojo estaba jugando la final de la Suruga Bank. Desde las 20:15 dirige Facundo Tello Figueroa en el Libertadores de América. El equipo que dirige Ariel Olan va a listar a Campaña, Bustos, Brite, Figal y Juan Sánchez Miño, Pablo Hernández, Nicolás Domingo, Fernando Gaibor, Maximiliano Mesa, Emanuel Gigliotti y Silvio Romero. Los 11 de Walter Coyete, San Martín de Tucumán con Carranza, Petric, Acevedo, Moreira y Martínez, Álvaro Fernández, Arregui, Matías García, Álvaro Costa, Luciano Pons y Claudio Bieler. A propósito del fútbol de Primera División, ya están los días y árbitros confirmados para la 12ª fecha de este certamen. A las 19 del viernes juegan en Córdoba Talleres, Aldo Civi de Mar del Plata, Fernando Rapaelini, y a las 21 en Tucumán, Atlético Rosario Central, Fernando Echenique. El sábado, dos partidos, a las 20:30 en Santa Fe, Colón Estudiante de La Plata, Fernando Espinosa, 21:20 en Victoria, Tigre Argentino Juniors, Andrés Merlos. El domingo, 5 partidos, a las 11 Huracán Godoy Cruz de Mendoza, Silvio Truco, 13:15 Independiente Belgrano de Córdoba, Germán Delfino, 15:30 Gimnasia y Grima La Plata frente al puntero Racing, Pablo Echavarría, 17:45 el Clásico del Sur, Banfield Lanús, Darío Herrera, y a las 20 en el José Amalfitani, Vélez San Lorenzo de Almagro, Patricio Lusto. Dos partidos más se van a jugar el día lunes por la 12ª fecha del fútbol de Primera División. A las 19, Patronato en Paraná recibiendo a San Martín de Tucumán, Fabricio Llobet. Y a las 21:15 en Rosario, Newell's Old Boys y Defensa y Justicia, Mauro Vigliano. Por obvias razones, postergados los partidos que debían disputar River, Unión de Santa Fe y San Martín de San Juan, Boca. Confirmada en tenis, en este caso estamos hablando, confirmada la ausencia por una lesión en el tobillo derecho del mallorquí Rafael Nadal. Quedaron conformados los grupos para el Master que se va a disputar en Londres entre el 11 y el 18 de noviembre y que es el último certamen del año. Van a estar divididos en dos grupos. El grupo conformado con el grupo Guga Kuerten estará conformado por Novak Djokovic, Alexander Zverev, Martin Cilic y John Isner. En tanto, el grupo Leighton Hewitt lo van a integrar Roger Federer, Kevin Anderson, Dominic Thiem y Kei Nishikori. Confirmaron el procesamiento de Julio De Vido por las coimas en el caso Escanca. Lo hizo la Sala 1 de la Cámara Federal porteña, que calificó en su totalidad la resolución del juez Sebastián Casanelo, confirmando lo que había resuelto el juez. La Cámara Federal porteña confirmó ayer el procesamiento del detenido, el ministro de Planificación, Julio De Vido, y otros exfuncionarios del gobierno kirchnerista y empresarios por la presunta comisión de delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y cohecho dictado, según el juez Sebastián Casanelo, en el marco de la llamada causa Escanca. La ratificación de los procesamientos también alcanza a su vez al exsecretario de Obras Públicas, José López, conocido por el revolvido famoso de los bolsos con dólares en el convento de General Rodríguez 2 años atrás, y el ex titular de Nación Fideicomiso, Néstor Ulloa. El fallo fue firmado de manera unánime por los 3 integrantes de la sala, uno de la Cámara Federal, presidida por Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Lorenz, quienes también confirmaron los procesamientos de Gustavo Babo, Mario Piantoni, Javier Azcárate, Ignacio de Urbiderrea, Eduardo Barni, Héctor Obregón, Alejandro Gerelo, Luis Carlos Bosch y Roberto Zareva. Todos estos últimos fueron considerados por Casanelo y ahora ratificado su decisión por parte de la Cámara de Apelaciones como partícipe de los mismos delitos que le indican a Devido y a López y a Ulloa en calidad de autores. El caso de la constructora Escanca es uno de los primeros escándalos de corrupción que golpeó al gobierno kirchnerista, cuando Néstor Kirchner aún era presidente de la República y se refiere al pago de coimas para la concesión de obras en el gasoducto. El caso había quedado empantanado años atrás cuando se anuló una de las principales pruebas contra los involucrados, como eran los intercambios de correos electrónicos entre directivos de Escanca, hasta esa decisión que fue revertida por la Cámara Federal de Casación Penal y ahora dictan el procesamiento de los inculpados. En la hora 7, 8 minutos, 15 grados en Buenos Aires, desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. ¿Diego? Sí, reivindicó a los afroargentinos sin ninguna duda. Fue el querido Alberto Castillo. Alberto Castillo recuperó el candombe y, si no, recordémoslo cantando este tema que se llama Tamboriles. Tamboriles, tamboriles, tamboriles que ya suenan y hacen repicar los parches, los morenos de mi tierra. Tamboriles, tamboriles, tamboriles que ya suenan y hacen repicar los parches, los morenos de mi tierra. Cha-cha-cha, el piano bolombombo, el chico pirin pin, pirin pirin pirin pirin pirin, y el coro jajaja. Los tambores, cha-cha-cha, el piano bolombombo, el chico pirin pin, pirin pirin pirin pirin, y el coro jajaja. Tamboriles, tamboriles, tamboriles que ya suenan y hacen repicar los parches, los morenos de mi tierra. Los tambores, cha cha cha, el piano bolomomó, el chico pirin pin, y el coro jara. Los tambores, cha cha cha, el piano no borombomó. El tito pirin pirin pirin pirin pirin pirin. Y el toro jara. Y el toro jara. Y el toro jara. Y el toro jara. Miguel. Señor. Nos vamos a La Plata, lo puede escuchar, lo puede saludar al señor Ramiro Verde Segar. Ramiro, buen día. Buen día, Miguel, a vos y a la audiencia, ¿cómo están? ¿Qué va a pasar en La Plata hoy con los movimientos sociales? Bueno, en un ratito está por arrancar una gran movilización. Vamos a caminar mucho en el día de hoy porque salimos de los distintos barrios de La Plata, concentramos en las periferias de la ciudad y vamos a cruzar toda la ciudad para llegar a Desarrollo Social de la provincia, donde también pasaremos por la carpa que han puesto distintos sindicatos enfrente de la legislatura ahí de la ciudad de La Plata, teniendo en cuenta el presupuesto que se va a discutir en los próximos días y que trae aparejado, al igual que el presupuesto nacional, una situación de ajuste en los distintos sectores más vulnerables para y más sentido para nuestro pueblo, que es la salud, la educación, etcétera, ¿no? Bueno, justamente en el presupuesto de Vidal, en la parte social es la mitad de lo que se va a gastar en intereses de la deuda. Efectivamente. Ese es el cuestionamiento por el cual hoy planteamos, teniendo en cuenta las urgencias que se viven en nuestra ciudad. Yo, para contar algunas cosas, hay gente que todos los días está saliendo a sobrevivir, agarra su bicicleta y va a pedir a tal verdulería, a tal carnicería, como hace años no pasaba, o acá en una localidad que es Villa Elvira, donde llegan los desperdicios de un frigorífico en un baldío, donde se juntan todos los días más de 30 familias a ver si pueden conseguir un pedacito de carne en ese mar de desperdicios que tiran. Entonces la situación es angustiante, pero la política de este gobierno es beneficiosa para los amigos, para los empresarios, para los bancos, para el capital financiero y para los que sostienen este gobierno, que el 30 de noviembre en la cumbre del G20 van a venir a festejar los grandes beneficios que le genera esta política. Me hablo de esos grandes imperialismos que vienen a sellar el acuerdo del Fondo Monetario, acuerdos cipayo por si los hay, que las consecuencias son este presupuesto ante la sumisión, ¿no? También ustedes están pidiendo un loteo social, ¿qué es eso? Bueno, eso tiene que ver que La Plata es una de las principales villas y asentamientos de la provincia de Buenos Aires, más de 150 villas y asentamientos, donde hoy resulta imposible para los compañeros poder seguir pagando alquileres, ni hablo del pueblo trabajador de querer comprar su tierra para poder construir como fue en algún otro momento, y mucho menos poder acceder a algún plan de vivienda que el gobierno quiera hacer, teniendo en cuenta los recortes que ha habido también en el próximo presupuesto en el área de vivienda. Por lo tanto, el acceder a un pedacito de tierra es una urgencia de cientos de familias. Acá se vive familias ensambladas, donde está el padre, la madre, la abuela, el primo, están todos en una misma casa, situaciones de hacinamiento, y entonces la necesidad de tierra pasa a ser una de las prioridades. Hay mucha tierra que todavía sigue siendo en la región dueña el Estado, tanto municipal como el Estado provincial, por lo tanto le vamos a plantear a las organizaciones que se pueda avanzar en loteo social, en un camino en que los vecinos lo podamos y que los compañeros la puedan pagar a esa tierra, las organizaciones poner todo nuestro potencial de trabajo para poder avanzar en las urbanizaciones y dar un respuesta a algo que es hoy un sueño casi imposible alcanzar, que es tener la tierra propia, ¿no? Cuando uno se instala en este pensamiento de que en La Plata hay muchas villas, muchos barrios de emergencia, ¿cuál es la situación en el Gran La Plata? Es decir, fuera de la propia capital o alejándose ya de las propias ciudades de capital. Es decir, ¿ahí se ven con mayor intensidad? Cuando hablamos de esta villa estamos hablando de las que se visualizan, por ejemplo, en el camino de Buenos Aires a La Plata. Bueno, efectivamente, y acá en La Plata se agrava por una situación, por la grave crisis que está atravesando una de las economías regionales de la región, que es la producción florihortícola, teniendo en cuenta que en el Gran La Plata el principal cinturón florihortícola de Sudamérica. Cientos y cientos de familias viven trabajando las quintas, produciendo los invernáculos, y hoy es imposible seguir sosteniendo los alquileres que se están pidiendo, imposible seguir produciendo para los campesinos con el dólar lo que ha subido, eso lleva a la semilla que aumente, a los insumos, al nylon, todo aumenta, por lo tanto lo que nos vamos encontrando son decenas de familias que abandonan las quintas y terminan armando el rancho en el asentamiento, terminan armando el rancho al lado de la vía, al lado del arroyo. Una gran extensión, ha crecido mucho La Plata por su característica de ciudad capital, con una gran corriente migratoria desde el interior del país hacia La Plata principalmente, y eso no teniendo en cuenta que acá tenés la universidad o tenés, cuestiones propias y orgullos de ciudad, la ciudad, una gran red de hospitales, todo eso y también la esperanza de conseguir un trabajo. Entonces eso ha hecho que la ciudad crezca sideralmente en la cantidad en su población, y crece de forma, al no existir una política de Estado, crece de forma desordenada sobre la base de que los vecinos vamos tomando tierra, van ocupando y van construyendo ciudad sobre la base de su esfuerzo y muchas veces teniéndose que soportar el peso del Estado a través de la represión, de los desalojos, etcétera. Por eso lo que se va a pedir hoy es poder avanzar en la planificación de la ciudad teniendo en cuenta las necesidades de los compañeros de poder acceder a la tierra. Por eso te agradecemos, hasta cualquier momento. Abrazo a ustedes. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. El oyente que sabe de las 6 de la mañana se dará cuenta del termómetro social. Es decir, estamos tratando de marcar distintos puntos del país para que ustedes se den cuenta que el que menos tiene, que está reclamando ya ahora por comida, está reclamando por techo, como dice el Papa, tierra, techo y trabajo. Entonces uno dice, si no se repiensa el país, si no se repiensa la Argentina, es muy difícil, muy complejo, porque no se trata de hacer una ayuda, se trata de reinvertir la situación social y política de la Argentina para crear lo que hay que crear, que son las condiciones para que la gente pueda trabajar. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Daniel, ¿cómo te va, Miguel? Buen día, ¿todo bien? A ver, Tristán Suárez le ganó 2-1 a Defensores Unidos de Zárate. En Villa Lynch, el Furgón perdió 2-0 con Barraca Central. Una particularidad, desde que tomó la conducción de Barraca Central, Salvador Daniel, el Gato Daniel, que era manager, su función era manager, fue ratificado y quedó como técnico. El equipo ha mejorado en su juego, en su rendimiento, no para de ganar, y está haciendo una muy buena campaña. Deportivo Riestra, como local, perdió 2-0 con Fénix. Deportivo Riestra, que venía muy bien, y ahora acumula 4 derrotas de manera consecutiva. En Fénix debutó como técnico el pirata Adrián Carlos Sornomás, acompañado como ayudante de campo de Maxi Kadijevich. Talleres de Escalada, que festejó el Día Mundial del Hincha. En Escalada anoche empató 1-1 con JJ Urquiza. Una particularidad, en el partido de Acassuso el Boys jugado en italiano. Lo ganaba Acassuso 1-0, terminó el primer tiempo, se retiró lesionado Andrés Salini, lo llevó la ambulancia al hospital de San Isidro para tratar un corte en la cabeza. ¿Qué pasó, Miguel? La ambulancia no volvió nunca más, no volvió más. Llamaron por teléfono, dijeron que la ambulancia, no sabemos por qué motivo, nosotros anoche estábamos en un festejo en San Lorenzo de Almagro, la ambulancia no volvió nunca más y el partido se suspendió al término de la primera etapa, una desprolijidad grande, ¿no? Cuando ganaba Acassuso 1-0. Berazategui empató 1-1 con Deportivo Merlo, Desamparado de San Juan le ganó 2-0 a Juventud Unida Universitario de San Luis, y en Salta el clásico terminó siendo empate, terminó siendo parda. Gimnasia y Tiro, Juventud Antoniana de Salta empataron 1-1. Hoy tenemos a la hora 16 por el Federal A Zona 1 Sol de Mayo en Viedma recibe a Deportivo Madryn, a la misma hora en Neuquén, Independiente Ferro de Pico La Pampa, a la hora 16, Chipoletti necesitado de ganar, de sumar de a tres, le quedan 7 finales para poder mantener la categoría, juega el clásico, nada más ni nada menos que ante Deportivo Roca de Río Negro. A la hora 20, en Bahía Blanca, Villamitre enfrenta Alvarado de Mar del Plata. Por la zona 2, 4 de la tarde en Gualeguaychú, Juventud Unida enfrenta Atlético Paraná. A la hora 18, el Deplo en Entre Ríos, Defensores de Pronunciamiento enfrenta a Camioneros. 20:30 en Ramallo, el Granate, Defensores de Verano recibe a Sportivo Las Parejas. 21:30 en Sunchales, Unión va con Gimnasia de Concepción del Uruguay. Por la zona 3, a la hora 17, en Mendoza, Huracán Las Heras enfrenta al Cruzado, a Deportivo Maipú de Mendoza. 21 horas, Sportivo Belgrano en San Francisco, Córdoba, recibe a San Lorenzo de Adrián de Catamarca. 21 horas en San Luis, con el debut de Héctor Arzubialde como técnico, Estudiantes de San Luis recibe a Estudiantes de Río Cuarto. Por el Federal A, son las 4 en este caso, 4 de la tarde, en Formosa, San Martín recibe a Sarmiento de Resistencia. A la hora 17, Boca Unidos de Corrientes enfrenta a San Jorge de Tucumán. Y 21:30, Chaco Forever enfrenta a Crucero del Norte de Misiones. El partido Temperley Rosario Central en principio está programado para el 18 de noviembre. Se había dicho sede y horario a confirmar. Hay muchas posibilidades que ese partido, Miguel, se juegue en Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes, pero todavía no está el horario. Algunos hablan de la hora 18, pero no está confirmado. Y te decía, anoche estuvimos en un festejo en San Lorenzo de Almagro y estuvo parte de la barra eterna ahí con el Colorado Romero, el Pulga y Osvaldo, sobre todo, que escucha siempre este programa, Miguel, y como siempre, dejaron saludos para vos. Podría haber pasado el gol de Diego González, ¿no? Sí, sí, sí, no, pero era un festejo más que nada partidario, un programa partidario de A Todo Ciclón, que cumplió 900 programas ininterrumpidos, y estuvo presente, estuvo Daniel Stazzone, jugador de campeón mundial del futsal, de San Lorenzo de Almagro, campeón de la Copa Argentina con San Lorenzo, y estuvo el vicepresidente del club, Roberto Álvarez, también jugadores de básquet y otras glorias, pero bueno, Miguel, como siempre, gente que históricamente te escucha y bueno, que me ve a mí, te asocia con vos y te manda saludos. Bueno, muy bien, a todos les agradecemos, te saludo. Un abrazo, Miguel, hasta mañana. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Miguel, ¿sí? Nos vamos a la capital de Jujuy, allí lo escucha Gabriel Tabuada. Gabriel, buen día. ¿Qué va a pasar hoy en Jujuy con los movimientos sociales en la capital? Sí, buen día a toda la audiencia. Sí, nosotros hoy estamos saliendo en la provincia de Jujuy, en una jornada nacional, aquí sobre todo en San Salvador. Bueno, vamos a hacer una jornada en diferentes localidades y en capital. Estamos yendo a hacer desarrollo de la nación y desde ahí, bueno, nos vamos a la legislatura de la provincia. Ahora, Tabuada, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, ustedes se van a movilizar en la capital, pero también va a haber en Libertador, en La Quiaca, en Palpalá, en Perico, ¿no? En varias zonas. Sí, sí, nosotros, como le decía, estamos saliendo a la jornada nacional, llevando, ¿no? Jujuy también que se plantee y la adhesión a la ley de emergencia alimentaria, que ya está presentada en el Congreso, ¿no? Para exigir la aprobación inmediata por la situación del país que se viene atravesando y sobre todo la provincia. Usted acaba de nombrar recién la localidad de Palpalá, donde es una de las localidades con mayor porcentaje de desocupación e indigencia, ¿no? Y bueno, y nosotros hoy Estamos saliendo por la aprobación de la ley de emergencia, también estamos saliendo por el tema del aumento de los salarios complementarios, que consideramos que los compañeros que están cobrando salario complementario no alcanza. Bueno, con toda la inflación que ha ido avanzando y que creemos que la inflación va a llegar al 50% hasta fin de año. Desde ahí, bueno, también acá en la provincia estamos planteando, también dejando una presentación en la legislatura también para que aquí también, ¿no?, los diputados y de la provincia también planteen, ¿no?, la adhesión de la emergencia alimentaria. Ahora, Gabriel, cuando hablamos del gobierno de Morales, es un gobierno que ayuda a los movimientos sociales, ayuda a la gente que menos tiene, está cerca, está lejos, ¿cómo es la relación de ustedes con el gobernador? Bueno, la nota anterior que me habían hecho, yo había planteado que el gobierno de que se instaló en esta provincia a las organizaciones sociales, tanto aquí como de Tubirato, los compañeros de la CETEB y los de Barrio de Pie y la CCC, hasta ahora no hemos tenido ninguna clase de respuesta, hemos dejado varias veces los petitorios. La provincia de Jujuy, aquí en Jujuy hay casi 100.000 personas que dependen de los planes sociales, asignación universal por hijo, el salario complementario y otras clases de planes sociales, pero bueno, creemos que esa es la realidad de una política que no está resolviendo la necesidad del trabajo aquí en la provincia, o sea, no ha generado ninguna clase de trabajo, solamente ha dejado gente en la calle, en la educación, en el Ingenio la Esperanza y en otras instituciones públicas, y bueno, la CUTE también acá se vive, se siente, y bueno, y la verdad que estamos en una situación que la provincia cada vez está peor, ¿no? Bueno, gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias a usted. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Esta es una parte de la Argentina que estamos mostrándole a ustedes, pero después está la otra parte, la parte de los que tienen el poder de decisión. Entonces, en el principal estado argentino, en la provincia de Buenos Aires, el presupuesto que pretende la gobernadora que se apruebe tiene, por ejemplo, para cultura y educación una cifra importante de 222.927.000 pesos, 222 billones de pesos. Ahora, para seguridad hay 82 billones, con B, billones, 719.140 pesos, billones, vamos a redondear porque si no, 82 billones de pesos, no millones, sino billones. Para salud, 51 billones. Pero para la deuda pública, 56 billones. Es decir, la deuda pública supera el presupuesto de salud, la deuda pública supera ciencia y tecnología, que tiene apenas 120 millones. La deuda pública supera a casi todas las cosas. ¿Y por qué hay esa deuda? Porque el presidente de la República, apenas asumió, convocó a todos los gobernadores de la Argentina y le dijo: si ustedes tienen que pedir dinero y endeudarse, háganlo, que el país va a estar respaldándolo, la nación va a estar respaldándolo. Y así entonces creció el endeudamiento, tanto interno como externo, tanto público como privado, porque las empresas privadas también creyeron de entrada y pidieron, y la situación ha trastocado todos los números. Ayer Mayans, el senador de Formosa, que discutía con el jefe de su bancada, con Pichetto, hablaba de los 400.000 millones que nosotros venimos diciendo ya del gobierno anterior, de deuda argentina. Bueno, 400.000 millones solamente es de deuda externa. Vayan ustedes poniéndole a eso la deuda de las provincias, la deuda interna, la deuda pública, la deuda de las empresas privadas que han vuelto a endeudarse. Es decir, lo que la Argentina ha producido en estos años es el aumento notable del endeudamiento, que por otro lado, ya en el gobierno de Cristina, había llevado 200.000 millones de interés de pago de la deuda. O sea que cuando termine el año próximo y se gasten el dinero que le anticipa el fondo, el año 2020 no van a tener ni siquiera cómo pagar los intereses de la deuda. Por lo tanto, si no repensamos en serio el país, si no nos damos cuenta de dónde estamos, y a dónde vamos, esto va a tener un costo imposible de resolver y vamos a terminar muy mal. Está en juego el territorio argentino, a ver si entendemos. Está la posibilidad de que la Argentina sea fragmentada, si seguimos así. Miguel. Señor. Nos vamos a Caleta Olivia, charlamos con el señor Marcelo Barb. Marcelo, buen día. ¿Qué va a pasar en Caleta Olivia hoy con los movimientos sociales? Bueno, hoy se va a hacer una movilización desde la, en coincidencia con toda la jornada nacional de lucha de los llamados cayetanos, ¿sí? Se va a hacer una movilización en Caleta Olivia que va a partir de la Plaza 10 de Noviembre, que es la plaza donde siempre se han congregado todos los movimientos desocupados y precarizados, y de ahí por la avenida hasta el Gorosito, y de ahí se va a ir por la ruta, seguramente hasta la playa de Termap y volviendo hasta el Gorosito, ¿sí? Se va a volver a reclamar, ¿sí?, por el aumento de los cupos del salario social complementario, es el reclamo central, la ley de emergencia social y la ley de emergencia alimentaria, y también, ¿sí?, por alimentos y por todas las necesidades que tienen acá los compañeros. En la provincia de Santa Cruz hay una situación muy, muy difícil, ¿sí? Todo el mundo dice que la gobernadora Alicia Kirchner está guardando plata para la campaña, y todo esto en el medio, digamos, en el marco de la política de Macri y su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y la llegada de estos vampiros, ¿eh?, del G20, que se abalanzan sobre la Argentina. Bueno, el pueblo argentino nuevamente le está demostrando que se pone de pie cada vez que la historia lo ha marcado. ¿Cuál es la situación real en la provincia? Es decir, ¿qué está pasando? ¿Está quebrada la provincia? ¿Están cumpliendo con las metas de los planes sociales? ¿Están cumpliendo con las cuestiones de trabajo o no? No, acá hay un parate absolutamente total, que viene ya hace años, ¿sí? Las escuelas funcionan la mitad del mes, movimientos hay todos los días, y acá en Caleta Olivia tenemos un intendente radical que lo único que hace, ¿sí?, es hacer buena letra con Macri. Esa es la realidad. Por eso, como en todo el país, se hacen los movimientos. En la vecina provincia de Chubut se movilizan en Comodoro Rivadavia, a 50 kilómetros de Caleta Olivia al norte, desde la Plaza Compuchehue, en San Martín y España, con la CTA, ATECH y otros gremios, ¿sí?, también por el mismo reclamo, y en la ciudad cordillerana de Esquel, a las 10 de la mañana, desde la Plaza San Martín, por las calles céntricas, ahí se van a poner después, en horas de la tarde, ollas populares, en varios barrios en la ciudad de Esquel. Así que este sector de la Patagonia, Chubut y Santa Cruz, va a estar movilizado y va a decir presente en esta jornada nacional de lucha. Gracias por atendernos, Muchísimas gracias a ustedes, Renzi, y a la audiencia. Un buen día y que nos espere juntos en esta lucha que, como siempre decimos, es por trabajo, techo y tierra para todos. Adiós. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos, desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Miguel, ¿sí? Viajamos imaginariamente ahora a la ciudad de Tandil. Allí lo está escuchando Esteban Lucero. Esteban, buen día. Buen día, Miguel. ¿Qué está pasando en Tandil? Que están viviendo momentos muy especiales, ¿no? Así es, Miguel, porque la verdad que se ha producido una oleada de cierres. El más grave es el que protagoniza la metalúrgica Tandil, cuya dueña es la Renault, que tiene 160 puestos de trabajo. Fue creada en la época de Perón, ¿no? Efectivamente, la metalúrgica es una empresa histórica de Tandil, fundada por el viejo Selvetti. Todavía hay obreros que han trabajado en esa época y se acuerdan de que la empresa los llamaba para decirle: usted tiene una hipoteca de la casa, le daban la plata primero, después se lo iban descontando en 20, 30 sueldos. y cosas por el estilo, cosas que ya han desaparecido de la historia del movimiento obrero. Bueno, esa fábrica, la Renault se mantiene en una situación de no sé, tosudez o terquedad o prepotencia, ¿no? De propia de una empresa, de un monopolio extranjero, y ahí estamos. Todavía no ha terminado la lucha, la marcha que acompañó a los obreros de metalúrgica del día 16 fue una marcha gigantesca que hacía mucho, mucho que no se veía en la ciudad de Tandil. Así que eso también es parte de esta jornada de hoy, de las organizaciones sociales. La corriente clasista y combativa se va a movilizar al ANSES y a la municipalidad. Los pedidos son muy similares, Miguel, a los de todo el país, que haya más planes, que haya más planes de trabajo, no planes a sectas, planes de trabajo. Ahora, Lucero, el intendente se había comprometido a que la fábrica no se iba a cerrar, sin embargo, la empresa, como que además tiene el inconveniente que se va agravando el mercado automotriz y que ahora, con lo que pasó en Brasil, se va a complicar del todo, evidentemente no tiene mucha voluntad de que eso se mantenga abierto. Efectivamente, Miguel, el intendente Lungi, de palabra dice que va a ayudar, pero todos sospechamos, porque ¿qué ha pasado? Ha pasado lo de otros lugares, que si antes estaba ubicada en lo que se consideraba, no digamos la periferia, pero la más alejada del centro, con el desarrollo urbano, la metalúrgica Tandil ha quedado encerrada, vamos a llamarlo así, en la trama urbana. Por lo tanto, todos le echan el ojo para hacer de eso un gigantesco negocio inmobiliario, gigantesco porque la metalúrgica ocupa, me parece que ocupa casi 4 manzanas. Bueno, lamentamos mucho esto porque la verdad, una de las empresas que más trabajo daba a la ciudad es Tandil, a lo cual ahora hay que agregarle a esta crisis, donde todos los días hay un cierre en alguna parte del país, de alguna fábrica, de alguna empresa, alguien que quiebra, alguna pyme que se cae. Así que estamos, Lucero, en una situación muy confusa, muy difícil, y la verdad que, bueno, ustedes están todo el tiempo en la calle protestando y pidiendo, pero yo no veo que haya una respuesta adecuada, ni siquiera que haya una planificación para resolver estos problemas en un tiempo que viene. Me da la impresión que nadie se dedica a pensar la Argentina que viene, ¿no? Bueno, el otro día el compañero coordinador de la CCC, coordinador nacional Juan Carlos Alderete, dijo que va a haber varias generaciones que van a sufrir la situación que está creando el gobierno macrista y en el caso de la provincia el gobierno de Vidal, porque son cosas muy profundas, Miguel, ver en los merenderos a gente grande, cosa que antes no se veía, no solo los chicos, sino que viene gente grande, y las, porque la metalúrgica es la la frutilla envenenada del postre, de que antes cerró Musimundo, el Café Martínez, Sintial, otra metalúrgica, otra metalúrgica, así que la situación es de una gravedad inimaginable en un país con un gobierno que se dedica a la timba financiera, a endeudarnos cada vez más. Esteban, gracias por atendernos. Muchas gracias a vos, Miguel, hasta pronto. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Miguel. Viajamos ahora imaginadamente a Salta. Lo escucha Nancy Garcés. Nancy, buen día. ¿Qué va a ocurrir allí? Hola, buenos días. Bueno, ¿qué va a ocurrir hoy? Hoy, bueno, los movimientos sociales nos movilizamos, en este caso acá en Salta, a la Cooperadora Asistencial de Salta, y a la vez enviamos un petitorio al Ministerio de Desarrollo y Desarrollo de la provincia, teniendo en cuenta que estas ambas instituciones hace mucho tiempo, por ejemplo, no ayudan a los comedores y merenderos. No únicamente hablo desde la corriente clasista y combativa, sino que en general no prestan ayuda alimentaria, sería. ¿Qué ha pasado concretamente con lo que ustedes pedían del sobrecimiento del coordinador que tienen ahí en la provincia, que Nelson Salazar? ¿En qué quedó eso? Mira, nosotros todavía sigue el juicio. El juicio, bueno, posible, ya tiene fecha de finalización, que es el 27 de noviembre. Hasta acá, como te diría, van 4 jornadas del juicio donde realmente, bueno, creemos y seguimos sosteniendo que es una causa armada por el gobierno, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, en la causa no están imputados, por ejemplo, Sergio Sandivara, que en su momento fue el coordinador de bienes y tierras patrimoniales de acá de Salta. ¿Cuál es la situación que ustedes viven con el gobierno provincial y con el gobierno municipal? ¿Tienen ayuda, no tienen ayuda? No, por eso es lo que yo te decía. Hoy día nosotros movilizamos porque de ambos entes no recibimos ningún tipo de ayuda. Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia tampoco se recibe hace muchísimo tiempo, ni siquiera los bolsones alimentarios. Están cerrados en que no hay un presupuesto para ese tipo de ayuda. Y te lo hablo tanto a nivel municipal como a nivel provincial. Después se agrava la situación aún más con el tema de las inundaciones. Ten en cuenta que acá en Salta está lloviendo bastante. Los compañeros de Burela y Apolinario Sarabia volvieron a inundarse. Hace 2 semanas, 3 semanas, estuvieron bajo el agua y hoy de nuevo vuelve a surgir esa situación. Así que bueno, Salta está... ¿Cómo te voy a decir? Salta es una provincia linda, es cierto, es muy bella la ciudad de Salta y la provincia de Salta, pero bueno, vos cada vez que caminas una cuadra sabes que van cerrando los negocios, no hay trabajo, crece la desocupación, y también crece el hambre porque hace rato escuchaba que decían de los comedores y merenderos. Nosotros los comedores y merenderos, es cierto lo que decían, que hasta los ancianos van ahora, o sea, en busca de un plato de comida. Gracias por atendernos, Nancy. Bueno, muchísimas gracias. Tal vez. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Es interesante escuchar a la gente de Santa Cruz, donde gobierna Alicia Kirchner, a la de Salta, donde se supone que hay un precandidato a presidente, por Artubey, y cómo coinciden en la misma preocupación y la misma queja los que menos tienen hacia los que están gobernando en cualquier lugar. No importa el signo político que gobierne, la queja es permanente y constante. Y esto tiene que ver con que no cambiamos las condiciones generales de vida. O sea, se ha empeorado las condiciones de vida de los argentinos, todos los días, se empantana un poco más, y por eso hay una queja de los que están en la calle. Es decir, ustedes han escuchado desde las 6 de la mañana hasta ahora los que hoy van a protestar porque tienen menos que nadie. Ahora, después podemos encuadrar la protesta, y ustedes habrán escuchado por allí que queremos planes, pero no planes para no trabajar, queremos planes con proyectos de trabajo, queremos trabajar. Otros que dicen queremos que haya trabajo, pero además, en la desesperación dicen necesitamos planes alimentarios urgentes, comedores que se abran, tierra para hacer vivienda. Es todo lo que se ha desquiciado. Ahora, si nos metemos en la provincia de Buenos Aires, 35 años de gobierno cantando la marchita y una enorme cantidad de villas que se reiteraron y se repitieron. Digo esto para a ver si alguno de los que han gobernado la provincia tienen un poquito de vergüenza ante la realidad de lo que se hizo en la principal provincia. Imaginemos el resto de la Argentina. Ustedes hoy van teniendo una información total de todos los puntos que podemos ir tocando. Pero esto lo hicieron los distintos dirigentes políticos de todos los tiempos. Miguel. Señor. Lo puede saludar ya, lo tenemos en línea, el señor Juan Carlos Alderete. Hola Juan Carlos, buen día. ¿Cómo le va, Miguel Ángel? Muy buenos días. La verdad triste, porque terminamos desde las 6 de la mañana hasta ahora haciendo una biografía de los movimientos sociales de todo el país, y no importa quién esté gobernando, la gente está en esa queja permanente, y sinceramente, Alderete, da la impresión de que la gente protesta, la gente se expresa, pero no escuchan, no escuchan al gobierno nacional, no escuchan a los gobiernos provinciales, no escuchan a los gobiernos municipales, o si escuchan están en otra cosa. ¿Cómo se revierte todo esto? Bueno, sí, se ha montado una campaña tremendamente asquerosa, asquerosa con toda la letra. Es decir, porque lógicamente tienen que preparar el terreno, tienen que preparar a la sociedad o parte de la sociedad en repudiar, rechazar aquello que no tiene nada, aquello que están pasando necesidades, y ahora se agarraron también con los extranjeros, ¿no? Es decir, es notable cómo esto atacan a los hermanos extranjeros de los sectores populares y se arrastran ante las potencias extranjeras que lo van a recibir con todos los honores ahora en este G20. Entonces creemos nosotros que no nos van a poder disciplinar como hacen con algunos sectores. Ya se ha visto claramente las declaraciones inclusive de Pichetto, que se muestra como opositor y es un servilismo tremendo al poder. Y en eso quieren disciplinar a todos, y en eso están las amenazas de encarcelar a los moyanos, a algunos sindicalistas, de preparar juicio con testigos plantados, la justicia, gran parte de la justicia que está sometida con el poder político. Creo que la gente también va calando eso, y creemos nosotros de que lo que peor podemos hacer es quedarnos quietos y quedarnos callados y sin movilizarnos. Y bueno, seguramente ojalá que no sigan avanzando con esto, porque van a tener que hacer una cárcel muy grande para encarcelar a todo lo que vamos a estar dispuestos a enfrentar, y no estamos dispuestos a arrodillarnos ante nadie, ¿no? Bueno, por ahí decía Juan Carlos que en la reforma del Código Penal van a dar de 1 mes a 2 años de prisión a aquellos que arrojen algún proyectil, una piedra o lo que fuere, aunque no le peguen a nadie, digamos. A partir de allí, intentar que además los piquetes también tengan esa represión, es decir, o tengan esa sanción. Y entonces uno se va preguntando cómo se hace, porque vinieron para gobernar con deuda. Ahora resulta que cuando llegamos al año, fin del año que viene, se gastaron toda la plata del fondo pagándole los intereses a la usura. En el año 2020, ya no se va a poder pagar ni siquiera el interés del endeudamiento. Si acá no hay un replanteo en serio, no se repiensa la Argentina de vuelta, me parece que esto no lo resuelve nadie, ni siquiera el que gane las elecciones, sea quien fuere. Y entonces, esta es la sensación que uno tiene, que mientras que escuchamos al que menos tiene, al que necesita comer hoy porque mañana se muere si no come, la gente pasa, mira, escucha, dice qué barbaridad, pero no resuelve los problemas. Bueno, exactamente, porque se ha visto con mucha claridad a quién beneficia este gobierno. No tiene límite este gobierno de Macri en hacer poner en situación dramática a millones de argentinos. Y de eso, de millones de argentinos, no solo hablo de aquellos que no tienen trabajo, trabajan en changa, sino también de los trabajadores que están en blanco, de la pequeña empresa, de la pyme, del comercio. Está destruyendo todo el aparato productivo, todo el empresariado nacional, al solo efecto de seguir beneficiando a empresas y a potencias, empresas monopólicas y a potencias extranjeras, como lo está haciendo, ¿no? Por eso es que con los extranjeros se agarran o quieren retrotraer la ley de residencia. Es decir, una ley realmente nefasta, fascista, porque sin previo juicio quieren expulsar a los extranjeros que luchen por su derecho. Y nuestra constitución y las leyes nuestras dicen todo lo contrario, ¿no? Una pregunta que hoy nos obligó a hacer algún comentario. Ayer hubo una información que fue la reunión del Movimiento Evita con Cristina Fernández, que se reencontraron después de mucho tiempo ante la situación de espanto que crean las condiciones políticas de ahora. El otro día hubo un anuncio de ruptura de Libre del Sur con Barrio de Pie y toda esa situación. Yo decía que da la sensación que están tironeando de todas partes como para que los Cayetanos, los movimientos sociales, se fueran disgregando, porque son los únicos que están en la protesta permanente en la calle, con algún grupo de izquierda también que anda de pronto haciendo la protesta. Y me da la sensación de que las cosas no pasan porque sí, Alderete. No, exactamente. Hace un tiempo se han dado una política de distintos sectores para hacer explotar esta unidad que se viene logrando hace 3 años, ¿no? Creo que si seríamos ilusos si dejaríamos que eso explote. Pero bueno, creo que los dirigentes vamos a también aprendiendo de cómo conservar y cuidar la unidad. Y en este sentido creo que hay que hablar con todo, porque lo principal, hay que parar en la mano a la política de Macri, porque va a dejar un país destruido, devastado, con un endeudamiento que van a pagar generaciones. Es decir, por lo tanto, si no se toma medidas justamente con eso, que se siguen llenando de plata enormemente el sector financiero, el minero, estas grandes empresas aceleradoras, que se siguen beneficiando, es decir, no hay crédito para la industria nacional, se sigue, el comercio exterior. Pues cuando hablamos nosotros, decir, el peso, ¿cómo se define el peso? Nacionalizando la banca, nacionalizando el comercio exterior. Y si hay que tomar medidas contra eso, es decir, nadie saca plata para afuera. La plata hay que crédito para la pequeña empresa, la mediana empresa, para el salario, volver a que tenga el poder, un poder adquisitivo para que pueda también reactivarse el consumo interno. Es decir, esa medida es contra los poderes, y eso quién lo va a tomar. Yo quisiera saber qué candidato al presidente va a tener un tipo de ese programa para no que nos llegue, que lleguen y nos digan el gobierno anterior ha dejado un desastre, entonces hay que ajustarse los cinturones, porque los cinturones realmente siempre la pagamos, la pagamos los trabajadores, la pagamos los jubilados, pagan en salud, lo pagamos en educación, lo pagamos en falta de trabajo, ¿no? En la protesta de hoy, en el reclamo de hoy, ¿está el movimiento Evita también? ¿Está con una representación chica? ¿Están con todo? ¿Van, no van? ¿Cuál es la realidad? No, van los compañeros, van, es decir, hay discusiones políticas, que es obvio que la tengamos, diferencia de visión en este momento, es decir, nosotros decimos de que, bueno, ya que la CGT por el bono ha bajado con la promesa de un bono, porque tampoco está seguro ese bono, han bajado el posible paro, es decir, nosotros tenemos que seguir en la calle protestando, porque todos sabemos de que va a haber una agudización social enorme, todos sabemos que vamos a una recesión peor de la que tenemos, y eso qué significa, menos trabajo, eso significa más pobreza, más hambre. No podemos nosotros aceptar mansamente que millones de chicos en nuestro país no puedan tomar un vaso de leche, comer un pedazo de carne en un país productor de carne, productor de leche, y eso es consecuencia de la política, y esos son los resultados irreversibles que nos pueden quedar, porque todos sabemos que un chico bajo peso, desnutrido, ya no se desarrolla normalmente, por lo tanto el padre, aunque gane fortuna, luego no lo va a poder recuperar nunca más este pibe, ¿no? Y eso no podemos aceptar mansamente. ¿Alberete, van a estar en el obelisco con ollas populares también? Sí, vamos al obelisco, ahí nos vamos a instalar, ahí vamos a seguir denunciando cómo ha crecido el hambre, es decir, en todo el país, las economías regionales cómo están destruidas, es decir, creo que algunos intendentes del interior del país están preparando también medidas de lucha, porque están realmente al borde del cierre de los municipios, porque realmente no en esto que le quitaron la coparticipación, que lo dejan realmente, y esto todo eso para disciplinarlo, ¿no? Es decir, bueno, ahora te aflojo un poco, pero tenés que hacer caso en esto, le imponen la política del gobierno nacional. Bueno, estaremos atentos, Juan Carlos, porque la radiografía que venimos poniendo desde las 6 de la mañana, la verdad, es grave. Ustedes están en contacto directo y permanente, la conocen mejor que nosotros. Pero bueno, decía justamente un compañero de ustedes de Tandil, haciendo referencia a eso, ¿no?, que Alderete había dicho en una reunión de coordinación que varias generaciones iban a estar pagando esto. Exactamente. Bueno, Miguel Ángel, sí, lamentablemente, bueno, esa es la realidad que se va empeorando día a día, ¿no? Hasta siempre, Juan. Hasta luego. Juan Carlos Alderete, el conductor de la corriente clasista y combativa, uno de los movimientos que hoy estará en la calle en la protesta en todo el país. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Yo creo que ya está bien, porque podemos seguir todo el día reflejando esta realidad. Y la verdad, da la sensación que uno no gana en el espacio del tiempo las palabras justas para tratar de convencer al que menos tiene. El que está pidiendo un plato de comida no lo pide para dentro de una semana, lo pide para hoy. El que necesita la ropa para vestirse lo necesita hoy. Y el que duerme en la intemperie y está buscando dónde cobijarse lo precisa hoy. Ahora, esto se resuelve con una política integral de la nación. Pero cuando nuestros dirigentes se ocupan todo el tiempo en ver cómo se dibuja un presupuesto, en ver cómo se pide más plata prestada, en ver cómo se dedican a beneficiar a las mineras, a sacarle los gravámenes a los que más se la llevan, a las 5 o 6 multinacionales que se hacen el negocio del agro, es decir, y después se pretende gravar con el 38% del impuesto inmobiliario a la provincia de Buenos Aires, cobrarle el impuesto a las ganancias a los trabajadores, es decir, cuando se hace todo al revés, no se puede esperar otro resultado. Las consecuencias van a ser estas y van a ser más graves todavía. Así que estamos en un pantano y en lugar de aferrarnos a alguna cosa que nos saque, tratamos de meternos en el fondo del fango para ver si hay algo sólido. No hay nada sólido abajo, nos hundimos. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Rubén Néstor Garelo, exquisito poeta del tango, nació el 7 de noviembre de 1931 en Chacabuco, provincia de Buenos Aires, y falleció el 13 de septiembre de 1989 a los 56 años en Buenos Aires. Inspirado y fino poeta, volcó su palabra sentida de clara raigambre popular a la lírica tanguera y sus obras fueron llevadas al disco desde Aníbal Troilo, Roberto Goyeneche, Florial Ruiz, Rubén Juárez y tantos más. Fue una feliz idea de su hermano, el maestro Raúl Garelo, de publicar un libro con la obra de Rubén titulado Bolsillos Azules, donde reunió todos los poemas no publicados de su hermano, con la ayuda de su hija Martina, y Oscar del Priore le puso el prólogo a este libro. Raúl Garelo fue uno de los tantos hombres llegados del interior a la gran ciudad y a recorrer, como Homero Espósito y Homero Manzi, las calles y su gente de las que se enamoraron y que buscaban en el tango su forma expresiva, como Héctor Negro, Eladia Blázquez o Mario Icandini. Protagonizaron sus tangos esos solitarios hombres llegados a la ciudad que buscan la felicidad por las calles, los cafés, los hoteles, peatones que buscan el alfor, que al fin y al cabo es su mayor necesidad humana, angustiados peregrinos que enjugan una lágrima con un vaso de vino sin perder la esperanza del regreso. Y siempre le cantan a esta ciudad como una constante que ha atrapado al poeta que no disimula su metejón. En la policía de Garelo aflora la necesidad de la luz alumbrando la belleza y se advierte en los versos recopilados por su hermano en este libro la inspiración constante del poeta que no cesaba de obsequiar sus estrofas, en la que la amargura se estrelló con su contracara, en las que se afirma la posibilidad de iniciar siempre un camino mejor. El querido Raúl Garelo nos dejó en su poesía una muestra de amor, que fue y se fue a los 58 años cuando tenía tanto por decir, pero se quedó entre nosotros gracias a lo que afortunadamente dijo. Raúl Garelo en la orquesta de su hermano, Rubén Garelo en la orquesta de su hermano Raúl Garelo, con la voz de Florial Ruiz y su poesía más sentida a la ciudad de Buenos Aires que lo cobijó. Buenos Aires conoce. Buenos Aires conoce mi aturdida ginebra, el silbido más mío, mi gastado camino. Buenos Aires recuerda mi ventana despierta, mis bolsillos vacíos, mi esperanza de a pie. Buenos Aires conoce mi mujer y mi noche, mi café y mi cigarro, mi comida y mi diario. Buenos Aires me tiene apretado a su nombre, atrapado a sus calles, ambulando a su pie. Refugio de mis largas madrugadas, abrigo de mi verso y de mi sino, su cielo de gorrión, su luna triste, son cosas que también viven conmigo, esquinas de las cuadras de mi vida, guarida de mis sueños más absurdos, embarcadero gris de mi ambición de luz, secreta latitud de mi canción, inventor del misterio, bandoneón gigantesco. Buenos Aires escucha mi silencio y mi lucha, Él recuenta conmigo las monedas azules y me presta el olvido de su ir y venir. Sus gorriones sin techo, su cintura de río, son también algo mío, yo también los respiro. Buenos Aires, un duende, una copa de vino, ese amigo sin nombre que se encuentra al azar. Refugio de mis largas madrugadas, abrigo de mi verso y de mi sino, su cielo de gorrión, su luna triste, son cosas que también viven conmigo, esquina de las cuadras de mi vida, guarida de mis sueños más absurdos, embarcadero gris de mi ambición de luz, secreta latitud de mi canción. Embarcadero gris de mi ambición de luz, secreta latitud de mi canción. 8 de la mañana, 2 minutos, noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. El presupuesto de la provincia de Buenos Aires contempla más gastos en deuda que para ayuda social o para otras actividades imprescindibles en la primera estado provincial. Es la hora 8, 3 minutos en la ciudad, 15 grados, un choque y un vuelco en el acceso oeste a la altura de Luján, hay 9 personas heridas. En los Estados Unidos la prensa hace distintas repercusiones en el análisis y según a quien haya apoyado el grupo periodístico, dicen que ganó Trump o que perdió. La educación sexual integral es uno de los temas que va a imponer el gobernador de Colorado. El gobernador electo es un confeso gay y muy conocido en los Estados Unidos. Por fútbol para todos, varios exfuncionarios a juicio. Lo decidió Servini de Curia. Protesta de los movimientos sociales en todo el país. Hoy es el día del periodista deportivo. También se celebra el día del canillita. El cielo está claro en la ciudad de Buenos Aires. Trenes subterráneos y permetros sin novedad. El accidente ocurrido en Luján entre una combi que venía de Chivilcoy con pasajeros y un camión. Los heridos pertenecen a la combi. La combi había salido de Chivilcoy rumbo a la ciudad de Buenos Aires y tuvo el accidente a la altura de Luján. Minutos pasaron de la hora 8 de la página del deporte. El volante Rodrigo Bataglia, que es jugador del Sporting de Lisboa y que estaba convocado para los partidos del 16 y el 20 de noviembre próximo ante México, sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha y fue operado en el día de ayer. Bataglia estaba convocado para esta, para estos dos partidos que van a cerrar el año futbolístico de la selección argentina. Pero bueno, ante esta situación quedó desafectado. Podría ser reemplazado por el jugador de Vélez Sarsfield, a quien estuvo viendo el cuerpo técnico de la selección en el día de ayer, en el encuentro que disputaron el encuentro que disputaron Defensa y Justicia y Vélez. Nicolás Domingo Domínguez podría ser entonces el convocado al que reemplace a Bataglia para los partidos que se vienen de la selección argentina. En el básquetbol, se juegan hoy los segundos partidos de los cuartos de final del Super 20. San Lorenzo a las 21 recibe a Bahía Basket. El partido de ida lo ganó el Ciclón 1-0. A las 21 en Mar del Plata, Peñarol enfrenta a Hispanoamericano de Río Gallegos. Hispanoamericano gana la serie 1-0. 21-30, Comunicaciones recibe la visita de Instituto de Córdoba. El equipo cordobés gana la serie 1-0. Y 21-30, como el partido anterior, Estudiantes de Concordia va a enfrentar a Olímpico de la Banda. Olímpico, el equipo de Santiago del Estero, gana la serie por 1-0. Y en el básquetbol se confirmó que el sábado 12 de enero del año entrante se va a desarrollar una interesante velada boxística en el Estadio Polideportivo del Mar del Plata. En ella, en el combate de fondo, el invicto santafesino Fabián Maidana, encuadrado en la categoría superligero, se va a ver las caras con el ex retador mundialista superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo, el venezolano Haider Parra, en combate pactado a 10 asaltos. Otros duelos complementarios son los que van a protagonizar Fernando Martínez ante Abel Leandro Silva, José Acevedo ante Martín Sosa y Elías Aedo ante Victoriano Antonio Santillán. Monseñor Aguer hizo declaraciones muy fuertes en un programa donde ahora hace de columnista. La agenda globalista, dijo, del gobierno de Macri, el arzobispo emérito de La Plata, Héctor Aguer, en su columna editorial en el programa Claves para un Mundo Mejor, que se emitió por Canal 9 el sábado 3 de noviembre, cuestionó lo que definió como la agenda globalista del gobierno de Mauricio Macri de Cambiemos. Dijo que hace poco el presidente de la nación se jactó de haber habilitado el debate sobre el aborto y dijo con énfasis que aquí en la Argentina rige el transversalimiento de la perspectiva de género. En realidad debió decir la ideología de género, aunque parezca mentira, es esto en lo que está empeñado el gobierno nacional de Cambiemos, y agregó: tengo la impresión, con todo respeto, de que el señor presidente no tiene mucha idea de lo que se trata. Lo hace por pura convicción, lo hace por el convencimiento que tiene de las cosas. Creo que lo hace porque está impulsado por una agenda universal. Esto comenzó en los años 60, creo que en el 68, en tiempos del gobierno de Nixon, por el famoso informe de Kissinger-McNamara, en el que se trataba de reducir la población en los países que en vía de desarrollo dentro de la figura de género, que en aquel momento eran intocables. Hoy se proponen disminuir la población de los países en vía de desarrollo, alterando los roles de género y promoviendo la homosexualidad y todas las otras perversiones, como los define y las cuales habla con mucha elocuencia Sigmund Freud en su introducción al psicoanálisis. Fíjense en ustedes, prosiguió Monseñor Aguirre, la insensatez de este planteo. Se puede declarar homosexual, podemos decir que es infinito, no voy a dar números, pero ahora han inventado 150 y pico de géneros con los cuales uno no puede identificarse. Esto es lo que propone el gobierno nacional y lo que proponen que los engañemos, porque es lo que trae los dólares, los que van y los que usan bien, pero de cualquier manera es una deuda que habrá que pagar y que acabaremos de pagando días en el día de la escarapela. Volviendo a la ideología de género, el prelado dijo que en su opinión, seguro que el presidente no tiene idea de esto, pero sirve a este esquema. Vamos por la reducción de la natalidad en un país despoblado del que Juan Bautista Alberdi había dicho que gobernar es poblar. La Argentina, dijo Aguer, se gobernó mal porque seguimos siendo un país despoblado. ¿Quién poblará la Argentina? ¿Los mapuches? ¿Otros pueblos originarios? ¿Nuestros vecinos geográficos? El arzobispo emérito señaló que si uno compara esto con países europeos donde la agenda globalista no dio resultado, veremos que España el índice de natalidad es de 1.1, y para que el país no se destruya y para que en 3 décadas no desaparezca esa cuota, le falta un índice, sea de 2.5. en algunos países latinoamericanos están 2.2, es insuficiente. El control de la natalidad nos va a exterminar. En contraste, el inicio de la natalidad del mundo musulmán en España es de 8.1 y el récord de la invasión musulmana en España hace muchos siglos, pero hoy el Islam va a conquistar España sin matar a nadie, porque los atentados terroristas son cosas secundarias. Sería muy fácil llenar España de musulmanes porque ya no habrá más españoles. Esto ocurre en buena parte de Europa, salvo pocos países como Croacia, Hungría y Rusia, donde el presidente Putin fue muy claro en este punto. Dijo que en Rusia no se molesta a nadie por su condición sexual. Cualquier persona mayor de 18 años puede vivir como quiera. Hay artistas, deportistas que hacen su tarea y nadie los molesta, ni los persigue, ni los difama por ser homosexuales. Pero dijo que no van a permitir que corrompan a los niños, que destruyan a la familia, porque la familia es el último reparo de una situación calamitosa para un país. Monseñor Aguirre concluyó en su comentario manifestando: en este asunto nos ha metido el gobierno del presidente Macri y lo sigue una izquierda que nunca entendió nada y que no junta más de 4 miserables votos, y algunos otros como el diputado Fernando Iglesias, ese señor que siempre está con cara de enojado, está apoyando la agenda globalista y ahora con el grupo de los 20 y demás, y prometió que en otro momento hablará de lo que se propone en la ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. El actual gobierno prometió traer prosperidad, pero una creciente cantidad de argentinos vive sumergidos en la pobreza y además arrastran a la sociedad a difundir la ideología de género que no tiene nada que ver con el sentimiento del pueblo argentino. Macri trabaja para el globalismo mundial, dijo Monseñor Aguirre por televisión. Es ahora 8:13 minutos, 15 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 13 minutos pasan de la hora 8. Miguel, ¿Miguel? ¿Sí? Bueno, la semana pasada nosotros dialogamos aquí en Ayer y Hoy con Nicolás Machi, que es delegado de los trabajadores de la empresa Alco Canale. La situación no está muy bien, pero tenemos en línea para que él mismo nos cuente qué es lo que está pasando con la empresa. Lo puede saludar. Bueno, ¿cómo anda entonces Canales? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ahí seguimos con el acampe en la puerta de fábrica a la espera de algún tipo de solución con esto de los despidos que nos mandaron a todo el personal, estos despidos sin indemnización. Recién ayer se presentó la empresa en el Ministerio de Trabajo, bueno, sigue diciendo lo mismo. Pero bueno, ¿cuántos trabajadores tiene Canales? Somos 97 en total. O sea que de esos 97 los quieren despedir sin indemnización. Sí, nos mandaron el telegrama. ¿Y, sin ¿y el gremio de alimentación qué dice? ¿Cómo? El gremio de alimentación, ¿qué dice? Nosotros pertenecemos todos a la UOM. ¿Pertenecen? A la UOM. Acá hacemos envases de hojalata. Ah, para, entonces son los que hacen los envases, ajá. Claro. Está bien, porque ahí está el gremio de la UOM para eso y está el de alimentación para el resto, sí. Sí. Ah, bueno, ¿y la UOM qué dice? Bueno, antes de ayer nos reunimos con Caló y se comprometió a intentar destrabar el conflicto este, ¿no? O sea, que él dijo que va a poner organización al servicio de los trabajadores. ¿Por qué quieren cerrar? ¿Porque van a importar los envases? Sí, en la unidad de negocio que le quedó en Catamarca este hombre, dijo que iba a comprar la lata en Chile y después dijo también que se quería llevar dos máquinas para empezar a montar una empresa de envase al lado de la llenadora. O sea, a ver si lo podemos entender. El hecho de la libre importación hace que ellos no solamente quieran importarlo porque es más barato de Chile, sino que además se quieran llevar las máquinas. Sí, acá nos quieren vaciar la propuesta constantemente, que el despido este contemplaría la indemnización con la venta de máquinas, que bueno, se las comprarían ellos mismos, pero bueno, mientras tanto nos dejan a todos en la pampa y la vía, nos quedaron 3 meses de sueldo adentro, así que estamos en el peor escenario posible, ¿no? Ahora, esto es muy grave porque estamos hablando de que ni siquiera quieren fabricar, hoy estábamos hablando de la caída de la industria en general en la Argentina, ni siquiera quieren fabricar envases, o sea que van a importar hasta los envases y después esto va para el otro sindicato, para la alimentación, van a terminar importando el alimento, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, después pues, también se están importando lata con tomate y pescado de otros países. Eso es terrible, ¿no? Bueno, lo importante es que la UON también y que el propio Calón no se quede tranquilo con esto. Yo sé que la CGT va a hacer una mesa justamente para estudiar los despidos que se están produciendo las empresas. Yo sí, diría sí. Que se apuren, ¿no? Porque todos los días hay novedades. Sí, sí. Sí, en el caso de nosotros, digamos, lo que se pone más dramatismo es la antigüedad de los compañeros. La gran mayoría de los compañeros, nosotros ya atravesamos una crisis anterior, donde todos los muchachos más jóvenes se fueron y quedó la gente más grande, y hay gente que tiene más de 30 años en esta fábrica, así que, y es un gran porcentaje de compañeros, muchos les falta 3, 4 años para jubilarse, y bueno, quedan todos, la verdad que quedan todos hechos pelota, ¿no? Bueno, ojalá que tenga respuesta a esto, estaremos atentos y seguramente nos volveremos a comunicar para saber qué pasó, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias. No, por favor. 8 de la mañana, 17 minutos. Fíjate vos lo que está pasando, Diego. Yo cuando me hablan de canales digo, bueno, alimentación, no. Estamos hablando de envase. Esto ocurrió cuando estábamos afuera, ¿no? Es que es tremendo lo que están haciendo. Están destruyendo la industria en este país. Okay, porque si van a importar todo, destruyen todo lo que teníamos armado. No puede ser que cierren fábricas porque les conviene más comprarle a Chile que fabricarlos ellos mismos. No, y además que se quieren llevar después las máquinas. Y después se quieren llevar las máquinas. ¿Vos sabés que hubo una época que con Brasil, hace esto 25 años, 20 años, los brasileños decían, bueno, si ustedes le dan trabajo a los brasileños, nosotros les dejamos traer todas las máquinas que ustedes quieran de la Argentina? Las empresas de inyección de plásticos se mudaban con todas las máquinas a Brasil. Dejaban sí. El tendal aquí, se iban a fabricar allá, daban trabajo allá y los brasileños se quedaban con la máquina nuestra, ¿sí? Con la matriz nuestra. Es que ha sucedido no solo eso con las industrias, sino que hasta ganaderos se fueron en un momento de la Argentina hacia Brasil. Por eso creció la ganadería en Brasil. Grandes estancias, productores de los mochos negros, se fueron a la zona gaucha de Brasil. Se llevaron los reproductores y las vacas, todo. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 19 minutos han pasado de las 8 de la mañana, los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8575. 8577. ¿Quién es? Sí, Rosa de San Cristóbal. Mire, estoy escuchando que todos los días se cierra una industria, pero este país va camino a Venezuela. Yo no sé qué piensan los que nos gobiernan. ¿Acaso a cumplir lo de Solari y Parravicini que va a haber una revolución francesa? ¿Acaso las revoluciones no fueron por hambre? ¿A dónde se ubica la gente? Yo tengo una empleada doméstica una vez por semana, y me dijo que la única casa que le queda es la mía. Ya todos la han despedido porque no le pueden pagar. No le pueden pagar. ¿Dónde va a trabajar la gente? ¿Y cómo va a comprar? Los negocios se cierran o se alquilan. ¿Y qué va a comprar la gente si no tiene sueldos? Entonces, no sé, esto es un horror. Bueno, muchas gracias. Bueno, adiós. ¿Quién es? Sí, buen día, José Ituzaingó, de Renzi. No, hay estos sindicalistas que tanto se apoyaba Perón, ¿no es cierto? Arregló el de la bancaria y arregló el de camionero, arregló el de sanidad. Lo demás que se arreglen, está la desunión, arreglaron esos tres gremios. Los demás, ¿dónde está ahora? Votaron paro general. El de la bancaria, arreglaron ellos los gremios, ya está. Ahora va a ir Caló a Canales, donde hacen los envases. Banco del Oeste, soy un desempleado. Todavía estoy esperando que venga Ubaldini. Cuando lo llamamos, que estábamos, tenía el banco tomado. No, después hablamos de los dirigentes sindicales. Gracias. ¿Quién es? Buenos días. Hola. ¿Quién es? El payador Clubelier. Buenos días, ¿cómo le va? Hola. Sí, no me va muy bien por lo que está pasando. Y que lo que está pasando, y va a venir tiempos peores todavía de Resi. Este es un país devastado materialmente, moralmente y fabrilmente. Estamos como Adán, desorientados. Así está Argentina. Así que le agradezco a su amigo este Cacho Rodríguez, me trajo su libro. Allá tengo dos libros en la biblioteca de su pertenencia, de su autoría. Gracias, de Resi. Un saludo. Adiós. Adiós, compañero. ¿Quién es? Día, Miguel Ángel, Lucho de Núñez habla. Bueno, realmente es devastador el panorama que se está planteando y lo que se está programando. Sí, están vaciando las empresas, están dejando a la gente en la calle, sin posibilidad de alimentarse, inclusive. Es una locura, es increíble que el pueblo argentino tenga el pecho tan frío, ¿sí? Que no tenga la voluntad de reaccionar, ¿no es cierto? De oponerse a este modelo destructivo que está implementando este oligofrénico. Realmente es enervante, ¿sí? Gracias, ¿eh? Y felicitaciones por la tarea que está realizando. Buen día. ¿Quién es? ¿Hola? ¿Sí, quién es? Buen día, Augusto. Bueno, hoy se va a hacer también una marcha de las sillas vacías. Y estamos hablando de las sillas de rueda. Un gobierno que tiene dos discapacitados en silla de rueda, la vicepresidenta y el señor ex ministro de, no sé cómo llamarlo, porque de trabajo no es, todo lo contrario. El señor Triaca, ilustre apellido, ¿no? El señor Triaca también, discapacitado en silla de rueda. Sin embargo, le quieren quitar esa posibilidad de movilizarse por la vida y tienen estas personas que salir a manifestarse, ¿no es cierto?, por la indolencia de este gobierno realmente, que es increíble que no intervenga ningún juez de oficio, porque realmente ellos sí que están robando, pero aparte hipotecando el futuro de todos los argentinos, y no de nosotros que ya estamos de vuelta, sino de nuestros hijos, nuestros nietos. Realmente es inaceptable todo lo que se está haciendo, y encima con la complicidad de muchos que se llaman peronistas, que dicen que algunos gobernadores, lo escuché ayer a Pichetto, se quieren comprar el traje del Fidel Castro, dijo, ¿no? Como si ser prolijo y no ser quilombero es lo que corresponde a una república. Una república que dejó de ser tal, porque de los tres poderes, el principal que tuviera que poner orden es cómplice del gobierno, a punto tal que cenan, almuerzan en la casa de gobierno y no se les cae la cara de vergüenza. Y después tenemos que aguantar a los periodistas del sistema como Vilauta, echarle en cara a la gente de Barrio de Pie, que dice que ustedes viven de la plata que nos sacan a nosotros, que pagamos nuestros impuestos, dicen. Los saludo. ¿Quién es? Hola, Miguel Ángel, buenos días. Te habla Juan de Floresta. Mira, te quería hacer un comentario que ayer me enteré y me dio una tristeza terrible. En un comercio de acá de Buenos Aires, que tiene 3 empleados, empezaron que a fin de semana el tipo se pone 3 palitos en la mano, el que saca el palito más largo a la semana siguiente no trabaja. Me lo contó el pibe que esta semana no le tocó trabajar. Entonces yo digo, ¿a dónde llegamos? ¿Qué es lo que va a pasar acá en este país? ¿Sabés lo que es? Que porque vos sacaste un palito más largo, la semana que viene no trabajás. Ahora no sé si no hay otra forma de solucionar eso. Y por otra parte, te voy a comentar que en la calle Ramón Falcón y Olivera, que hay una estación de servicio que se cerró y está ahora empapelada con afiche y qué sé yo, hay unos afiches inmensos donde le enseñan a la gente que se cuide con los accidentes de trabajo, que sea... Ahora yo digo una cosa, me pones afiche de que yo me cuide en los accidentes de trabajo, pero dame el trabajo primero. En este momento la televisión está mostrando que en La Plata, por 30 puestos de trabajo, hay una fila de 600 personas para postularse. Me imagino. Mira, yo lo viví. Hola. Sí, hasta luego. ¿Quién es? Hola, Juan de Grazate, Miguel Ángel. Los cipayos vende patria de la CGT como Daer y Acuña se venden por una limosna. La solución pasa por la renuncia de Macri, que está desequilibrado mentalmente, y se debe cambiar el sistema político. El liberalismo individualista, egoísta, corrupto, dirigido a extranjerizar la economía, comprometiendo el destino del país, solo con desarrollo y trabajo nacional, cerrando la economía, se sale de esta encrucijada. Gracias, ¿eh? Hola. Hola. Hola. Hable. Habla Céspedes. ¿Se acuerda? ¿Habla quién? Sí. Mire, ¿se acuerda que yo le dije que el país se iba a hundir? Mire, no salimos más, no entendemos más. Tenemos un payaso de presidente, señor de Lorenzi, es una vergüenza. Yo tengo 81 años, cumplo. Tengo 42 años de servicio en el Estado. Jamás he visto una cosa tan injusta. ¿A dónde están los compañeros que defienden al pueblo, al obrero? Se tiran todo, toda la vergüenza. ¿Cómo cree que va a salir el país exportando de afuera? No se trabaja así. Yo no entiendo, pero yo le dije, no metieron milicos. Por eso es que no, la gente no sale a la calle, porque sabe que lo van a matar. Y eso es lo que espera el señor presidente, hacer matar con la gorila esa que tiene ahí de ministra de justicia. Gracias, Lorenzi. Espere, no esperemos más otra cosa que la inmundicia. ¿Quién es? Señor Lorenzi, buenos días. Es Tito Luna de Ciudad Evita, partido de La Matanza. Como usted dijo hoy a la mañana, acá nadie planifica. El único que planificó fue el mejor presidente de la historia de nuestro país, el general Perón. Primero pensaba, después planificaba y después ejecutaba. Los malos políticos de hoy, primero ejecutan, segundo ejecutan, tercero ejecutan. Total, si sale mal, como siempre es el país, es el pueblo de los trabajadores el que paga los platos rotos. Todos los de arriba, los que dirigen, son todos millonarios y a nadie le interesa nada. Nuestro general Perón se preocupaba por los pobres, por los peones, los obreros, los trabajadores. Hoy el pueblo está, señor de Renzi, por lo poco que hay trabajo y gana poco, hoy el pueblo está mal alimentado. Se lo dicen los médicos de los hospitales. La gente está alimentada a salchichas, a pati y a mate. Por eso es que están débiles. Yo recuerdo antes, ¿se acuerda su época, señor de Renzi? Un muchacho de 20 años le pegaba una piña al árbol, lo partían dos. Hoy los pibes de 20, 21 años están destruidos porque hace 8, 9, 10 años que vienen comiendo salchichitas. Por eso le pido al señor presidente Macri, con todo, sea un poquito más humano, y a los grandes empresarios, los grandes dueños de los campos, de las petroleras, que sean un poquito más humanos. Y es horrible, horrible para mí, el arreglo que hizo ayer la CGT con este gobierno. A los trabajadores, al jubilado, al pensionado, al laburante, había que darle 10.000 pesos en la mano antes de Navidad. Esperemos, porque yo no sé ni siquiera si van a aparecer los 5.000 para todos. Los saludo. Gracias. ¿Quién es? Bueno, Renzi, aquí Bernardo de Jáuregui. Bueno, un comentario al margen de lo que quiero decir. 10 partidos seguidos sin ganar lleva el canario. pero vamos a salir. Sigamos. Lamentablemente existe una falta de consideración por toda la población, salvo aquellos que tienen gran poder económico. Los que tienen gran poder económico hoy se ríen porque no sufren crisis alguna. Pero este señor Tito Luna, que siempre aclara las cosas, fue brillante. Ni el trabajador, ni el jubilado, ni el enfermo, ni el discapacitado, nadie tiene lugar de vida en este país. Nadie. Entonces yo pediría, ¿en dónde sacan el dinero para realizar la vida que hacen aquellos pocos que son los que económicamente están fuertes? No esperemos solución. Aumentar la nafta, volver a aumentar los transportes, se irán reduciendo los salarios, pero no hay solución. Bueno, gracias. ¿Quién está? Sí, buen día, don Miguel. Le habla Miguel de Caselo. Le digo don porque a mi viejo, que se llamaba Miguel también, le decían don. Estuvo en Ezeiza cuando fue la masacre de Ezeiza. Así que vengo de ahí. Me encantó la editorial que hizo la mañana, pero el tema de los jubilados es muy simple. Los empresarios argentinos, los grandes empresarios argentinos, primero tomaron todos los créditos del ANSES blandos con Cristina y con Kirchner. Y yo soy Miguel Alberto Dolinsky, 16.040.197. Averigüe Industrias Guidi, que tomaron los créditos. Carolina Castro se sacaba fotos con Cristina y con el Manco, con Scioli. Y ahí sacaron todos los créditos, sacaron toda la plata del ANSES. Ellos y varias empresas más, como Ferrocider Park, por eso no lo por boca de ganso. Por eso no le pueden dar las 5 lucas a los jubilados, porque las tienen ellos en el bolsillo. Los grandes empresarios invierten con la guita del Estado, con la guita de los jubilados, invirtieron y la siguen. Ellos apuestan con la plata nuestra, con la plata de los jubilados, con la de mi viejo, con la suya, con la de todo el mundo. Pero la de ellos no la ponen nunca, la de ellos está toda afuera. Entonces a los grandes empresarios, y yo soy un ex pequeña pyme, entonces no jodamos más. Apreten la pila, porque lo que hacen ellos es decir, bueno, si no he hecho gente, bueno, listo, tomémosle la fábrica, o como en San Juan, agarremos la minera nosotros y listo, de una vez por todas, pero pongamos las pelotas en el país, nadie pone los huevos. Es así de simple. Yo vamos a pegar con la cámpora también, ya hace años que vengo peleando con todo esto y ya estoy podrido. Gracias, Ernesto. Hace 2 siglos y 8 años que pretendemos ser argentinos, pretendemos vivir dentro de una imaginaria condición de libertad y de independencia como nación soberana. Seguramente, si nos pusiéramos a investigar nuestra propia historia, nos encontraríamos que esto pasa a un renglón casi declamativo. No siempre hemos sido absolutamente libres y muy pocas veces absolutamente soberanos. Quizá en la más profunda de las crisis en este siglo XXI deberíamos preguntarnos dónde está el secreto de que no se haya la solución rápidamente para una Argentina desquiciada, desordenada, anarquizada, y que todos los días la emparchamos sin encontrar una solución profunda y de fondo. Y aquí entonces se nos ocurre el título: habría que repensar la Argentina. Si tomamos nuestra historia presidencial, muy pocos, por no decir casi ninguno o simplemente algunos, se dedicaron a planificar en estos 2 siglos y 8 años.

Javier Pantaleón y Alberto González Lobo. Fue el segundo, después de Pantaleón, en fallecer de una enfermedad que tan terrible como la cirrosis por su adicción a las bebidas alcohólicas y en especial al vino tinto y el whisky. Tras su muerte, los dos restantes, el Tutu Campos y Horacio Aguirre, planeaban la despedida de los sesionarios, hecho que jamás ocurrió porque la señora de negro también pasó a buscarlos y quedaron desaparecidos de este mundo los cantores del alba. Pero desde el Olimpo de los folcloristas, los cantores del alba nos regalan un hermoso tema titulado Ilusión Perdida. Yo no sé por qué te cruzas en mi vida. Yo no sé qué cosas tienes con mi amor. Si bien sabes que es una ilusión perdida la que llevas dentro de tu corazón. Es verdad que yo te quise locamente, es verdad que yo te amé con gran pasión. Pero ahora en carne propia tu alma siente el dolor que le diste a tu traición. Es por eso que te ruego que no pienses más en mí. Ya no quiero que me mires, ya no quiero que me beses. Me molestan tus caricias, me avergüenza todo lo que hablan de ti. Por eso ya, deja libre mi camino. Me molesta tu presencia, déjame vivir tranquilo, que cuando te miro me hace recordar aquel ayer que fuimos tan felices. Te ruego que no pienses más en mí. Ya no quiero que me mires, ya no quiero que me beses. Me molestan tus caricias, me avergüenza todo lo que hablan de ti. Por eso ya, deja libre mi camino. Me molesta tu presencia, déjame vivir tranquilo, que cuando te miro me hace recordar aquel ayer que fuimos tan felices. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Alberto Rodríguez A., gobernador de San Luis, tomó la determinación de devolver una partida de dinero que le correspondía para los municipios de aquella provincia y que fue negociado por su hermano, por Adolfo, el senador, para dar quórum en el tratamiento del presupuesto. Como Alberto y Adolfo se tirotean, están peleados, le contestó de esta manera al gobernador, al presidente: señor presidente Macri, nos ha mandado un presupuesto del Fondo Monetario Internacional, se lo devolvemos, ahora mande uno de acuerdo a los dolores y a la necesidad del pueblo argentino y de las provincias argentinas. Y allí entonces se devuelve y no aceptan una partida que había negociado Adolfo, evidentemente, ¿para qué? Para quedar bien con los municipios, porque Adolfo pretende ser gobernador y Alberto queda como que no puede repetir la gobernación y que tiene y esconde la posibilidad de ser precandidato presidencial, pero que no ha prendido, digamos, todavía esa idea de que él pudiera hacerlo. Lo cierto es que devolvió 386 millones que iban a distribuirse en las provincias puntanas. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramorón.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Cuando esa caja de hacer bobos, que es la televisión, ocupa horas y horas en discusiones estériles de personas intrascendentes, que si bailan o si no bailan, que si se pelean con el marido, con la pareja, o que si hacen sexo compartido, o si son o torneos conscientes o si es el sexo de tres. En esa Argentina donde se muestra eso todo el tiempo, ayer se dedicaron a mostrar lo que un padre hizo, y ahora está preso, de olvidarse a su hija en un automóvil. En 3 de febrero ocurrió esto, y la chica murió por asfixia después que la dejó 6 horas, 8 horas, no se sabe, en el auto totalmente cerrado, olvidándose de que tenía que bajar a su hija y llevarla a la guardería, y se fue o a dormir o estaba en un estado anormal o estaría bajo presión de alguna droga o algo, porque olvidarse a la hija en el asiento de atrás, la verdad que es una cosa muy extraña. Bueno, lo cierto es que está acusado de asesinato culposo y está detenido el padre. La madre, o sea, la esposa, la madre de la criatura, tampoco lo quiso ver al marido, así que vaya a saber qué situación real se ha vivido y se vive allí. Ahora, no se pueden pasar horas y horas mostrando crímenes, asaltos, dolor, y después mezclarlo con las cosas frívolas, con tantos temas de verdad que hay para tratar, ¿no? Bueno, seguramente todo esto que nos está pasando se va a aumentar, porque a partir del verano, en la frecuencia de AM950, va a existir, en lugar de la histórica Radio Belgrano, la otra Radio Belgrano, va a existir la CNN. Se ha hecho un convenio, la CNN, que es una cadena norteamericana, se va a hacer cargo, por supuesto, con periodistas argentinos, con gente que vive en el país, para tratar de disimular, pero la agenda va a venir hecha de afuera. Esto es directamente entregar los medios de comunicación local al extranjero. Si a eso le sumamos que ya hubo en otros tiempos injerencias en la televisión, si le sumamos a que los cables tienen programaciones de canales que vienen de afuera, si le sumamos los que son de aquí y trabajan también para afuera, cada vez se va achicando más el universo de la defensa de la cuestión nacional. Así que vayan pensando ustedes de las cosas que van a tener que estar escuchando y van a estar viendo con una gran generación de inversión y de gasto y de audiencia y demás que van a buscar de alguna forma para que la cadena norteamericana esté informándole al pueblo argentino lo que a ellos se les ocurra. Nos tenemos que ir, Diego, ¿qué nos queda? Bueno, nos quedaron un montón de cosas en el tintero. Hoy se cumplen 48 años que Carlos Monzón le ganaba por nocaut el campeonato mundial a Guido Benvenuti. En 2007 fallecía el actor, cómico y cuentista Norman Erlich. En 1910 fallecía Florencio Sánchez en Milán, Italia, el inventor del seudónimo de Canillita para los diarieros. En 1974 cumple años hoy, nacía Florencia Peña. Hoy cumple años Mónica Mianovich. Se cumplen 101 años de la Revolución Rusa. En 2008 moría el periodista de espectáculos Gogo Sá Figueroa. Cumple años hoy, nació en 1973 Martín Palermo. Y en 1980 moría el gran artista plástico Vicente Forte. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. ¿Qué tenemos en deporte para cerrar? Y para cerrar nos vamos con la formación de Independiente y San Martín de Tucumán, que se ponen al día por el partido suspendido por la primera fecha del campeonato de fútbol de Primera División. Comienza 20-15 en el Libertadores de América. Dirige Facundo Tello Figueroa. El rojo con Campaña, Bustos, Brite, Figal y Sánchez Miño, Hernández, Domingo, Gaibor y Mesa, Gigliotti y Romero. Por el conjunto tucumano, Carranza, Petrica, Acevedo, Moreira y Martínez, Álvaro Fernández, Arregui, García Costa, Pons y Bieler. Si gana Independiente, se mete en zona de copas con 19 unidades y queda 7 del puntero el Racing Club de Avellaneda. La evolución acelerada en que debemos desempeñar. La revolución argentina ha resultado así una contrarrevolución reaccionaria y negativa. Por eso su destino está asignado por el repudio popular que le llevará a tenerse que enfrentar contra todo el país. En tan peligrosa situación, es preciso pensar en el porvenir y el futuro es de los jóvenes. A ellos les tocará el honor y la responsabilidad de asegurarlo, porque serán quienes han de gozarlo o de sufrir. Hoy debemos pensar que el verdadero destino de la patria está ya en sus manos. La generación fenecida no puede sentirse ahora propietaria de una verdad que la experiencia le está negando. No vuelve más, pero qué lindo es escucharlo, ¿no? Cuando le decía a los jóvenes, cuando nos decía a los jóvenes lo que había que hacer, en un momento donde Lanusse, Leviston, Onganía, se habían turnado, Onganía, Leviston y Lanusse al revés, se habían turnado en lo que llamaron ellos Revolución Argentina. Perón desde el exilio hacía llegar la información de que era una contrarrevolución y daba las explicaciones de lo que había que hacer. El próximo sábado 17 se va a cumplir un nuevo aniversario cuando a Perón le sobró el cuero, allá por 1972 en plena dictadura de Lanusse, cuando Lanusse dijo, lo que pasa es que a algunos no le da el cuero para venir, y Perón no solamente le sobró el cuero, sino que llegó para vivir en Gaspar Campos. Estamos cerca de esa fecha, que se conoce como el Día del Militante, 17 de noviembre, que sería muy lindo juntarse para repensar la Argentina, en lugar de cantar solamente la marchita y después trabajar no combatiendo el capital, sino para ser capital. La verdad es el turno y el tiempo de los peronistas. Si siguen así, los compañeros, seguramente lo que hoy tenemos continuará. En tanto y en cuanto no se produzca la unidad de concepción para la unidad de acción, esto no se va a cambiar. La mayoría del pueblo no quiere esto, pero tampoco la oposición le ha propuesto nada como para que esa mayoría cambie la realidad argentina. Depende de todos nosotros. Hasta mañana. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy. ¿Sabés que podés escuchar la radio desde tu celu? Muy fácil. Entrás al App Store, descargás e instalás la aplicación TuneIn. Buscás Belgrano AM650 y listo. Nos escuchás en vivo. Disponible para dispositivos Android, iPhone y BlackBerry. En la mañana del sábado, Radio Belgrano lo invita a una cita con nuestra música popular argentina. Desde las 10:30 llega Nuestra Gente. Nuestra Gente. Nuestra Gente, con la conducción de Diego Morel. Nuestra Gente. Los sábados, desde las 10:30, folclorizando el país por Radio Belgrano. AM 650.